¿Cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy con Maximiliano Carrión a una distancia bastante kilométrica para otro capítulo de Sprecho News Podcast, en esta ocasión el número 186. Quizás suene a que estoy abajo del agua o algo así y es porque tengo un micrófono de mierda, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo estás, Maxi? Estoy bien porque la gente está feliz y yo también porque llegó el otoño, así que todo se vuelve más frío, más marrón y más como así cariñoso para mí porque aguante el frío. Y nada, estoy festejando solo en mi casa porque llevo el frío y aguante todo, así que eso. Me parece perfecto, hay un poco de delay en la llamada, así que esto va a tener un ritmo medio raro, pero vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a arrancar el capítulo como siempre agradeciendo a la gente que pasó a comentarnos. En este caso, Ariel es un misterio, Sergio Suárez, Eva Rocco, Jorge Peiret, que me felicitó por el ascenso, muchas gracias Jorge. Marcio Rosa, Lucas Aurín y Leonardo Colo Valdés también pasaron por los diversos medios. Contame, Maxi, los comentarios que tenés para destacar aquí anotados. Tengo dos comentarios, uno es del señor Pablo Coder que dice: Overwatch para la región argentina, 1799 pesitos en Xbox One, ¡qué tool! Y yo le quiero comentar una cosa, no sé si estará al tanto, pero no sé en realidad si sirve también para preordenar la versión de Play 4 y Xbox One, pero si uno accede a través del launcher de Blizzard en PC, la versión de PC, esa deluxe mística no sé cuánto, no la que viene así tipo en super caja gigante, sino la deluxe digital sería, está a 599 pesos a través del store de Blizzard, así que si tiene una PC para poder correrlo, yo le diría que lo considerara muy seriamente porque estamos hablando de más de la mitad del precio, digamos, en cuanto a baratismo se refiere. Sí, Blizzard tiene precios localizados en Latinoamérica, así que me resulta raro que haya sido el caso. Se ve que debe ser precio del vendedor y no de Blizzard, imagino. No sé si pensaban traer la versión de consola a Latinoamérica o no a nivel oficial. Veremos qué pasa en el futuro. Sí, y el segundo comentario es de Rama Rossi, que en realidad lo dejó hace ya un par de semanas, pero yo lo vi y dije, me voy a acordar de ponerlo acá porque vale la pena. Está muy bien. Y comentó, dice: hola, solo quería pasar a decir que empecé a jugar el Witcher 3 y ahora entiendo todo, glorioso, mágico, nada, eso, los quiero. Nosotros también te queremos, Rama, aguante todo, no cambies nunca, y aguante el Witcher 3 también, por supuesto. Sí, señor. Me encanta cuando la gente descubre lo hermoso que es el Witcher 3. Y un saludo también, ya que estamos, a Guillo Leos, que se compró una nueva placa de video y le dije que lo primero que tiene que hacer es abrir Witcher 3 e irse a El Faro a la noche con la neblina y flashearla zarpado. Pero bueno, por mi parte tengo el comentario de Seba Saga, que era bastante largo, pero lo corté un cachín. Dice: quilombo es el estado natural del cable, debió ser el título del capítulo. Copado que hayas podido probar el Steam Controller, Nico. Copado también que funcione bien el trackstick, entre comillas, dice. Es el cambio más relevante que tiene el control y al que más miedo le tenía. No tanto por el funcionamiento, sino más bien por si se sentiría natural después de tanto tiempo de usar sticks. Si funciona como el trackpad de Apple, la verdad que es un lujo, dice. Insisto que eso era que también traqueaba, pero cada juego tiene sus settings y puede no ser mágico en cada uno, ¿no? Pero bueno, continuando, dice, respecto al... Sí, también asumo que debe ser un tema de cambio de sensibilidad y eso. Claro, claro, vos puedes setearlo como quieras. Pero bueno, después dice, respecto al tema de la plataforma universal de Windows, creo que bien implementado es un acierto, y después procede a explicar largo así todo lo que opina, que básicamente se apega bastante a lo que decíamos la vez pasada, y al final concluye con: no sé, es un tema complicado y muy en pañales como para sacar conclusiones, pero banco mucho a Phil Spencer, así que voy a darle el beneficio de la duda. Qué raro, Seba Saga bancando a Microsoft, ¿no? Pero bueno, eso. Es que no podía ser de otra forma. Sí, la verdad que no. Contame, Maxi, cómo se puede contactar la gente con nosotros si quiere decirnos cosas como esas o todas las que vamos a hablar hoy en día en este capítulo. Bueno, para poder contactarse con nosotros pueden proceder y mandarnos un correo electrónico a contact@spreadshotnews.com. Por un lado, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage oficial. Ahí todas las semanas aparece el post del podcast y pueden escribirnos por ahí debajo. Pueden pasar por spreadshotnews.com, que es nuestro sitio oficial, donde también todas las semanas aparece el post del podcast y también nos pueden dejar comentarios ahí. Y si no, en todo caso, pueden pasar por @spreadshotnews, donde en 140 caracteres también nos pueden dejar explicado, solicitado o preguntado lo que quieran. Perfecto. Vamos a pasar rápidamente a un quick shot donde voy a contar una boludez y después seguimos con los jueguitos de la semana. Y acá en el quick shot nada más quería comentar que estoy en Brasil, cuac, y nada, eso la gente que me sigue en Facebook seguramente ya lo sabe, pero por eso estamos grabando este capítulo que va a ser un poco en un formato de los atemporales, a pesar de que lo estamos grabando en tiempo y forma. Porque nada, una comunicación más complicada hace que quizás discutir temas no sea la mejor forma de llevar el programa. Así que ya verán cuando llegamos a la main quest, pero básicamente vamos a contestar preguntas. Vine acá por cuestiones de trabajo, hay bastante trabajo para hacer, hay cosas buenas, cosas bastante garrón. Y nada, el lugar está bueno, estoy en Sao Paulo y los edificios son estúpidamente gigantes y es bastante impresionante todo. Pero nada, no tengo mucho tiempo para pasear fuera de este fin de semana. Y como soy una persona normal, caminé bastante el fin de semana y después de caminar volví y me puse a ver todo Daredevil entero. Así que vamos a cambiar de tema. Daredevil está buenísimo, vean la segunda temporada, aguante todo. Y eso es todo sobre Brasil. Pasamos entonces al Now Loading y continuamos con los jueguitos. Y acá en el Now Loading, que es la parte en la que hablamos de los juegos de la semana, tenemos dos juegos cada uno. Continuamos ambos jugando por nuestras partidas de XCOM. Contame cómo te está yendo con la tuya, Max. Bueno, yo estoy cerca del final. Asumo que estoy así como en la última misión o algo por el estilo, porque ya me tiró el cartelón de decir mirá que después de esto no hay vuelta atrás, se explota todo el mundo y no se pueden hacer más cosas. ¿Querés proseguir, sí o no? Supongo que ese es el cartel de la misión final, así que estoy en la misión final. Y la verdad que la estoy pasando mucho mejor de lo que la había pasado la semana pasada, así luchando contra la dificultad y contra todo y contra mí mismo también. No se me hizo, o sea, se me hizo un poco más simple por el hecho de que había menos cantidad de enemigos en cada uno de los escenarios. Sin embargo, el juego está bien escalado para que, a pesar de que haya menor cantidad de enemigos por misión y por, digamos, en la incrementación del orden de dificultad a la vez que vas progresando en la historia, tiene un reto real y de hecho en más de una ocasión me encontré con chabones que tipo le quedaba uno de vida y los dejaba solos allá en el fondo, tipo, bueno, un chabón menos en la squad porque no pienso perder a nadie, y de hecho todavía no perdí a nadie haciendo esa misma técnica. Por supuesto que me jodo a la vez porque tipo ahora tengo 6 chabones en la squad y entonces me puedo dar el lujo de dejar siempre uno o dos atrás. Claro. Pero la cagada es cuando quedes el médico, que le quedan 2 de HP. Eso es un problema porque si el médico no está adelante no puede curar a nadie. Pero bueno, fuera de eso, la verdad que la estoy pasando genial. Me encanta, amo los diseños de las armaduras más zarpadas, porque son tipo, pasas primero por una especie de steampunk, una cosa de medio steampunkosa, con sobre todo los trajes pesados que tienen como, son realmente un exoesqueleto diseñado como los exoesqueletos que se ven hoy en día, tipo con todos los caños y los tubos por afuera. Más cyberpunk que steampunk. Claro, sí, más cyberpunk que steampunk, es verdad. Y después, bueno, los otros que son tipo súper tecnoalienígenas, así re locos con luces de neón y flashes y cosas locas que tipo ¡sí! Y está buenísimo y me encanta todo. Bien, yo por mi parte en el XCOM 2 lo que hice fue más que nada probar cómo se jugaba con el Steam Controller. Lo seguí un poco de donde había dejado mi propia campaña, que era básicamente después de la primera del primer Black Site. Tenía que hacer una misión. Fui, hice la misión, se me murieron casi todos. Volví con uno solo. Yo seguía con un squad de 4 chabones para este momento. Igual los que se me murieron eran medio rookies, así que no sé si está todo perdido. Pero nada, la realidad es que jugar con el Steam Controller es válido, pero claramente estás emulando mouse y teclado. Lo que tiene interesante es que está hecho por un developer del juego, el setup que todo el mundo usa. Y tiene algunas settings medio extras locas que van mapean directo al juego. O sea, vos si estás en la parte del mapa o estás en la parte del juego, tenés dos settings distintos. Te lo taguea solo. Uh-huh. Entonces, en distintas partes del juego tenés distintos setups de control que ya vienen predeterminados. Y tiene boludeces como que si mantenés apretado un botón, te abre un menú con números de, como si fuera un numpad para el touch. Entonces con eso puedes hacer las acciones con cada uno de los números como si estuvieras usando el teclado. Es bastante interesante, no es la forma más rápida de hacer todo, pero si sos de esas personas que quiere tirarse en el sillón a jugar y no tenés un teclado inalámbrico, puede ser una alternativa. Considerando que es un juego por turnos, se puede jugar de esta forma totalmente. Sigue siendo medio impreciso, al igual que el mouse, el seleccionar el tile correspondiente a la grilla a veces. Pero la diferencia es que vos podés soltar el scrolling, ¿no?, del mouse y apretar el botón de acción por separado. Que a veces cuando haces clic en el mouse sin querer moves el mouse y terminás haciendo clic en otro lado. Así que cosas buenas, cosas malas, se la banca, digamos. Sí, yo a mí lo único que me pasó raro, ahora que me estoy acordando justamente, en una de las últimas misiones que jugué ahora, que tienen que ver directamente con la historia, no sé si era por un tema del mapa en sí o qué fue lo que pasó, pero tenía que reajustar constantemente cada vez que seleccionaba un chabón y le decía que se vaya a mover a determinado lugar, no me tomaba el primer clic de movimiento si no movía la cámara un toque primero, era como que no estaba tomando el focus del mouse bien o algo por el estilo, porque cuando le daba clic para mover o para ejecutar una acción, era como que no me estaba tomando el clic en el juego. Era raro, pero después una vez que movía la cámara, era como que el juego se refocuseaba y me agarraba el clic bien. Nada, una boludez, pero bueno. Okay. Fue como, che, ¿qué onda? Sí, bastante raro, pero bueno. Contame de Old Hunters. Bueno, después de mucho tiempo de debatirme qué era lo que iba a arrancar y qué era lo que iba a hacer después de terminar con los Metroid, por lo menos hasta ahora, hasta que me compre los Prime en Wii U, dije, me compré el Old Hunters hace un par de semanas, todavía ni lo toqué, vamos a arrancarlo, y me encontré con que recién había pasado el New Game Plus y no había matado a ningún jefe, entonces fue como la puta madre que lo parió. Arranqué de vuelta el Bloodborne, entonces en New Game Plus, empecé a matar todos los jefes necesarios para poder entrar al DLC, llegué finalmente a la entrada del DLC, entré y me cagaron a trompadas como, no, como quien no quiere la cosa, porque cuando entras al DLC nuevo, te reciben directamente un montón de hunters, de chabones como vos, con pistolas y con armas que se transforman y te cagan a palos porque vienen ellos más los bichos, monstruos que andan dando vueltas por ahí. Entonces es como todos contra vos y es una mierda y los odio a todos profundamente. Bien. Pero lo que tiene de bueno es que como todavía hay un montón de gente jugando, vos directamente haces el tintilín de la campanita para poder sumonear gente y aparecen así como de a 6.000, entonces es un poco más parejo porque son 3 contra 8.500, claro. Entonces es como que un poco se balancea la cosa. Y la verdad que está muy bueno, me está gustando bastante, llegué hasta el primer jefe por ahora nada más y por supuesto entré, me lo enfrenté creo que 4 o 5 veces, las 5 veces la comí hiper dobladísima, así que dije, me da la impresión de que voy a tener que avanzar un poquito más en otra parte del juego y levear algo más porque me está cagando a palo feo. Entonces dije, vamos a ponerlo un ratito más en pausa y después vamos a continuar. Ahora ya estoy más o menos en un nivel donde creo que le puedo dar un poco más de pelea. Intenté de todas las formas posibles. Intenté con chabones, intenté solo, intenté con un NPC que podés summonear antes de la batalla. No había forma, así que dije, no, ¿sabes qué? Te vas un ratito a la mierda, yo voy a levear un rato y después vuelvo. ¿Acordás? Así que ¿cuál era el primer boss? Porque yo vi los playthroughs de GameRamps y no me acuerdo cuál era. El primer boss se llamaba... ay, qué hijo de puta. ¿Pero era un old one o era un hunter? No me acuerdo. No, no, no, era un Old One. No, porque cuando llegues a una parte que peleas contra un Hunter, la vas a pasar peor, no te preocupes. Sí, no, ya sé. De hecho, tengo entendido que todos los jefes del DLC son particularmente hijos de puta. Este primero es básicamente la Cleric Beast, sí, que es el jefe que te enfrentas en el alfa, pero prendido fuego. Ah, bien. Sí, creo que ya sé cuál. Bueno. Y vas a ver de darle de nuevo esta semana, digamos. Sí, sí, probablemente ahora que ya llegué a un nivel un poco más decente. O sea, no te dan un nivel recomendado para poder entrar al DLC. Yo estaba a nivel 104, 105, que fue lo que terminé, digamos, matando los tres jefes obligatorios que tenés que matar para que se te habilite el DLC en New Game Plus. Ahora estoy en casi nivel 130, así que calculo que estoy un poco más cerca por ahí de lo que se necesita para tener un New Game Plus dentro del DLC un poco más fluido y no tan cortado como lo tenía que hacer yo, que era tipo, me enfrentaba a un Hunter, era tipo batallar 5 o 10 minutos contra el chabón y después curarse con 4 o 5 inyecciones porque me había dejado hecho pija. Sí. Y era como, bueno, entonces cuando llegue al jefe no voy a tener más Blood Vials. Y realmente era así, llegaba el jefe con 6 y era como, no voy a poder matarlo ahora. Entonces, nada, ahora quizás tenga un poco más de chance. Veremos. Bueno, yo por mi parte, el otro juego que estuve probando también para probar el Steam Controller fue el Elite Dangerous Horizons, la expansión que te permite aterrizar en lugares. La cuestión es que estuve una estúpida cantidad de tiempo tratando de configurar el control y es demasiado complicado este juego para jugar con Steam Controller, así que lo mandé a la mierda y me puse a jugar al juego. Sí, no, aparte tuve el problema que me había olvidado de que este problema es muy prominente en PC, de que tenía conectado el de 360, entonces no me lo tomaba como main input. Y ahí pasa algo raro, porque vos puedes mapear las cosas de teclado de mouse sin problema, pero las de control no te las toma porque te las está tomando en el 360. Entonces es como que tenés la mitad del control teando y la mitad no, y decís, ¿qué carajo pasa? Y es por eso. Así que nada, se puede hacer un mapeo bastante flashero por esta posibilidad de mapear cosas de un modo de control y de otro. Podés inclusive mapear un botón para que cuando lo apretás te haga una especie de... Puedes hacer macros y además puedes hacer como un coso que cambie de modo. Entonces podrías usar, ponerle una de las paletas de atrás para cambiar a modo aterrizar, ponerle y que te cambie todo el layout si querés. O cosas copado. Así. Pero bueno, esas cosas te permiten meterte súper a pleno en lo que es modear, digamos, cómo controlas el juego, y eso está muy bueno, pero también da una paja increíble. Y como este juego tiene tantos controles, dije, las pelotas, aguante el mouse y el teclado para esto. Y me puse a probar un poco de cómo está el juego ahora, que no lo juego hace mucho. Básicamente, entré, yo tenía una nave exploradora, la vendí a la mierda, me compré una Viper 4, que antes solo estaba la Viper 3. Y la 4 es un poquito más ancha, digamos, y más estilo tanque, que la otra por ahí era más como una especie de, en términos de Command & Conquer, ship con ametralladora arriba. Ok, y bueno, sí. Nada, esta como que tiene un poco menos de velocidad, pero tiene mucho más autonomía. O sea, ya con el setup original puedes saltar bastante lejos en los sistemas. Y con la nave que vendí, compré esa y la terminé comprando casi todo con partes nivel A, ¿viste? Y sí, puedo saltar como, no sé, 70 años de luz sin problema. Listo. Una nave de combate. O sea que eso es loco, porque normalmente puedes hacer eso con un Cobra, quizás. Pero sí, es más de multiuso. Pero bueno, entonces es como una especie de nave de combate que tiene bastante alcance, entonces más como una fragata, si querés, más que un fighter, digamos. Y sí, la verdad que está bastante buena la nave. Le puse un bay de vehículos, un vehicle bay, y le puse un tanquecito, entonces me puedo aterrizar y bajarme en el tanquecito y dar vueltas por el planeta, yupi. Y me puse a hacer una misión que era buscar un escape pod, que es bastante difícil de determinar cuál es el área en la que tenés que buscar, me parece a mí. Pero es como que me entretuve bastante dando vueltas por el planeta, entendiendo cómo funcionaba, porque el auto funciona un poco distinto. Tenés una especie de radar que te va tirando pings cuando aparece algo importante, entonces fui agarrando y encontrás materiales. que son parecidos a los minerales, viste, que podés usar para comprar y vender. Pero estos no se compran ni se venden, son como materiales de crafteo. Entonces vos después podés, si juntás de ciertos tipos de materiales, podés llenar tu propio fuel tank gratis, entre comillas, ¿no? Gastando estos materiales. Copado. Podés crear balas para repostar las tuyas. Podés crear balas con daño añadido o algún efecto secundario medio loco. Y es como que te da esta posibilidad de... por explorar un poco más que más allá de las misiones, digamos, tener como un recurso que te permite ganar pequeños bonuses en distintas cosas. También... Sí, pregunta. Decime. Con respecto al tema del crafteo, ¿vos tenés que ir hasta una estación en particular donde vos crafteás? ¿O dentro de tu nave o dentro del mismo vehículo vos podés craftear estos ítems? Por lo que vi en los menús, o sea, no llegué a tener ninguna combinación de minerales que me permita craftear, aunque llegué muy cerca. Yo imagino que en otro viaje planetario ya podría construir bastantes cosas. Pero por lo que vi, se puede hacer ahí nomás. Y es como parte de, de lo que viene con el Vehicle Bay. No estoy seguro si no necesitará una refinery, pero no tenía ninguna indicación de que la necesitara, que era la que necesitabas cuando minabas, para la gente que escucha. Pero bueno, la cuestión es que es interesante porque es como que sí, aterrizar y dar vueltas por el planeta te da un flashback al Mako de Mass Effect, de tipo, no hay una chota que hacer acá, pero que te pongan estas boludeces que son como minerales por ahí. También encontré como unos satélites estrellados que tenían drones que los defendían, que si destruís los drones puedes agarrar data y esa data después la puedes vender parecido a la Astronomical Information. Y te da platita, que depende de qué facción es el satélite caído, para quién es la platita que te van a dar, viste, esas cosas. Y nada, está interesante, es otra dimensión más en el juego. De volar por el planeta es medio loco, tipo, se controla muy igual, no hay mucha diferencia con el hecho de, uy, tengo gravedad, pero porque no hay atmósfera, entonces no es que tenés que tener aerodinámicas locas, ¿no? Sí, porque hasta ahora lo están haciendo solamente en satélites, o sea, lunas y todo ese tipo de cosas. No hay ningún planeta con atmósfera en el que lo hayan hecho. Hay planetas sin atmósfera, digamos, o planetoides. No sé si los planetas tienen que tener atmósfera para ser clasificados como planetas. Pero sí, digamos, en cuerpos celestes muertos, por así decirlo. Claro. Pero nada, la verdad que está muy interesante. Hay bastante más para hacer que antes. Hay nuevos tipos de misiones y cosas. En este momento no se me ocurre ninguna, pero me acuerdo que leí un par de descripciones y dije, ah, mira, interesante. Y nada, la verdad que me está gustando y me parece que... para cuando esté en oferta y estés sin mucho que jugar, estaría bueno que le entres a la expansión porque creo que te va a gustar. Así que eso. Bien, lo voy a tener en cuenta realmente porque al principio lo consideré como que estaba muy vacío todo, pero después de haber visto un par de videos y después de haber escuchado lo que comentabas recién, es como que, bueno, en realidad... poniéndotelo a pensar, es como que no está tan vacío. Además, el hecho de comprar, digamos, la segunda temporada de expansiones y demás, no es que solamente viene Horizon, sino que además viene teóricamente todas las updates que van a hacer a lo largo de este año, que son varias. Sí, que también, por ejemplo, tener más de un tripulante en la misma nave, lo cual es algo que me interesa bastante, porque ponele que nos ponemos a jugar juntos y vos te bajás en el autito y yo te cubro desde arriba y vamos bajando drones o algo así. Es un prospecto interesante para un juego de este estilo, me parece. Así que así nada, veremos si podemos algún día flashear así Star Trek y tener una nave de la que salen otras naves y romper todo. Pero bueno. bien, vamos a leer el calendario para la semana que viene. El día martes 22 tenemos el Day of the Tentacle Remaster para PlayStation Vita, PlayStation 4, Windows, Mac y Linux. El Republic, el capítulo final, diría, el capítulo 5. Sí, en realidad para las consolas va a salir todo completo como un solo juego. Para PC sale el último capítulo. Digamos, para PlayStation 4 sale el juego entero y para todo lo demás sale el último capítulo, que es Windows, Mac, iOS y Android. Así que ahí finalmente podré jugarlo, que venía esperando a que salga todo. Quizás yo también lo grabe para YouTube, lo tengo que pensar. Después tenemos el Stranger of Sword City para Xbox One, que no tengo ni puta idea de qué es, no sé si vos... JRPG. Tiene sentido. Trackmania Turbo para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. El miércoles 23 tenemos Huellas de Samurai 3 para Windows. El jueves 24, Rogue Stormers para Windows PC y Slain también para Windows PC, que ahora no me acuerdo cuál era. Ah, era ese que era medio pixel art, ¿no? Que exactamente, que tiene un poco de Dark Souls, un poco de Shadows de Colossus, sí, un poco de otro montón de cosas. Sí. Y era hiper sangriento y violento a más no sí, poder. Sí, el chaboncito se parecía a Geralt, pero no. Exacto. Bien, y el viernes 25 está el Harry Warriors Legends para 3DS, que es el que trae los nuevos personajes y toda la bola, yupi. Creo que solo es New 3DS. Así es. O es 3DS también. No, es 3DS y New 3DS. Lo que pasa es que hasta donde tenía entendido, en New 3DS se va a poder activar el 3D, en 3DS okay. No. Ok. Bueno, eso es todo lo que hay para la semana que viene y los jueguitos que jugamos la semana pasada, así que vamos a hablar de las preguntas que tenemos para esta semana. Y acá en la main quest, como decíamos, estamos con posibles problemas comunicacionátiles y calidades de audiotiles. Entonces decidimos hacer una serie de contestar preguntas al público, que suele implicar más que uno hable y después hable el otro en vez de tanta discusión. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Tenemos bastantes preguntas, les agradecemos a todos por comentar en sí, el post de Facebook. Y vamos a empezar por la primera, que dice Demian Verdinelli. Dice, ¿probaron el The Division? Y la respuesta es no. No, ninguno de los dos. Bien. De hecho, miento. Perdón, sí, es mentira, porque yo lo probé ayer. Ah, porque bien. Ayer fue la fiesta, la primera fiesta de inauguración de los de la empresa que va a organizar el Petuco para hacer eventos y demás. Ah, mira. Y había una Play 4 donde justamente tenía The Division, Mortal Kombat, etc. Entonces, un ratito antes de que empezara, digamos, toda la joda propiamente dicha, estaba logueado él con su personaje de The Division y lo pude probar así muy por arriba, muy brevemente. Deben haber sido 5 o 10 minutos. Es un RPG antes de ser un shooter, o sea, eso hay que dejarlo muy en claro, porque tipo a los chabones les pone headshots y no se mueren de un headshot, es como que les baja, lo considera un critical hit, digamos, al headshot, entonces le baja un porcentaje considerable de la barra de vida, pero no lo mata de un tiro. Sí, siempre son problemas. Claro, y eso es, digamos, lo que más contrasta y lo que más choca, digamos, con el hiperrealismo que ofrece el juego casi en todo sentido, porque, digamos, lo que es la ropa es sumamente contemporáneo, lo que es el escenario de Nueva York, que es tipo nada, o sea, es Nueva York ahí plantada, la nieve, los autos medio destruidos y qué sé yo, es como que todo te da la pauta de ser, de llevarte a pensar en un hiperrealismo que después se rompe cuando empiezas a dispararle a los enemigos. No, en cuanto pasó, al shooting, ¿qué pasó con los juegos que tenían hitboxes para la cara y la cabeza por separado? Tipo, porque el Day of Defeat, por ejemplo, el Source, inclusive algunas de las últimas versiones del anterior, vos le disparabas a alguien en el casco y se le salía el casco y le sacaba bastante vida. Y en el segundo tiro lo matabas. Pero si le pegabas en la cara, lo matabas de una porque no estaba cubierto. Y es como, claro, that's the fucking way to do it, man. Pero bueno. Sí, sí, la verdad que no te sabría, por eso no te sabría decir bien cómo es el tema del manejo de las hitboxes y demás, y cómo se aplica el daño en cada uno de los personajes. Sí. Porque lo poco que lo probé no pude determinarlo. Sí me pareció que tiene, digamos, entiendo a la gente que le resulta adictivo porque tiene un gameplay loop bastante interesante. A mí personalmente me parece que se puede volver muy tedioso muy rápido el hecho de tener que estar corriendo para todos lados y yendo, digamos, de misión en misión, donde las misiones por ahí las tenés separadas por 5 o 6 cuadras que son no a escala, sino más bien reales. Entonces estás corriendo, por ejemplo, desde un lugar al otro que son 6 cuadras, estás corriendo 5 minutos. Claro. Y en esos 5 minutos no pasa nada. porque en la parte, digamos, donde estaba haciendo PvE, no en la Dark Zone, a la cual no fui, así que no voy a comentar sobre eso. En la parte, digamos, lo que es PvE, que es la gran mayoría del mapa, no te encontrás con otros personajes, con otros jugadores, salvo que estés expresamente en un grupo con esos jugadores. Claro. Y aún así no ves a nadie más que esté jugando alrededor tuyo, excepto a los que están dentro de tu grupo. O sea, y es que como... no hay un free roaming así conectado como lo había, como lo hay, ponele, aunque no sé cuánto conoces, en el Destiny. Y también, por decir un precedente, el multiplayer del Red Dead Redemption, ponele. No es así. La única área donde es bastante más parecido a lo que sería un MMO tradicional es la Dark Zone. Claro. Ahí sí, ya sea que estés solo o con un grupo, vas a ver a los grupos de tanto NPCs como jugadores que estén dentro de esa área. Pero fuera de esa área, cada uno está dentro de una instancia independiente. ¿Y si vas de una misión a la siguiente, hay enemigos o NPCs al menos? No, bueno, NPCs sí, pero no te encontrás con NPCs enemigos. Por lo menos yo no me topé con ninguno. ¿Qué clase de postapocalipsis es ese? No tengo idea. Bueno, no importa. Continuamos con la segunda pregunta, Maxi. Yes. El señor Sebastián Aria... Araya. No, Araya Vargas, ahí está. Dice, recientemente rejugué el Metal Gear Solid, Silent Hill 1 y 2, Chrono Trigger y Shadows of the Colossus. Bien. Mi pregunta, queremos creer que los videojuegos son arte, de modo que esperamos que aguanten el paso del tiempo. ¿Consideran que un juego debe ser juzgado retrotrayéndose a la época en que salió, o es igualmente válido juzgar con los ojos de hoy? Yo puse un comentario acá sobre mi opinión, que dice básicamente que yo creo que hay valor en juzgarlo de las dos formas, pero cuando nosotros dos al menos lo jugamos juegos viejos, siempre nos ponemos en situación del juego original, me parece. Y lo hemos hecho y dicho en cada vez que hicimos un backslash o hablamos de que jugamos un juego viejo, siempre damos las indicaciones, ¿no? De, bueno, el juego es así y esto por ahí es medio mierda, pero en esa época estaba re bueno y lo decimos así. Me parece que hay cierto valor en darse cuenta que quizás hay juegos que aguantan mejor el paso del tiempo que otros. Y sobre la afirmación de queremos creer que los videojuegos son arte y todo eso, siempre está el debate dando vuelta de si lo son o no. Pero digo, no todos los videojuegos son arte, algunos son una mierda, algunos son entretenidos, otros son arte. No necesariamente tienen que aguantar el paso del tiempo para mí, pero bueno. Sí, no, tal cual. Yo puse también una respuesta así, digamos, como para resumir un poco mis pensamientos. Puse, me parece que es injusto para el juego juzgarlo bajo los estándares del año en que lo jugás y no del año de salida. Entiendo que es ponerse en esa posición es bastante más difícil, y agrego también, por eso personalmente siempre recalco que hay que estar o permitirse estar en un estado mental especial para jugar juegos retro o clásicos, primeramente porque hay que entender el marco histórico que rodea el juego, y segundo porque en muchos casos estos son la primera versión o los cimientos sobre los que se construyeron luego y se refinaron gracias a las iteraciones a lo largo de los años. Porque uno puede decir, ok, bueno, por poner un caso puntual que a mí me pasó, Zelda, Ocarina of Time. Yo entiendo, digamos, me puse en una situación especial para jugarlo y entiendo que puede ser muy difícil o puede ser imposible para alguien ponerse en una situación similar. Pero me puse desde el punto de vista de decir, ok, bueno, esto es el primer paso para lo que después se terminó transformando en todo lo que es cámara, en manejo de cámara en tercera persona en todos los juegos ever en la vida. Y es como, ok, bueno, como primer paso lo puedo entender y puedo, digamos, entre comillas, perdonarle ciertas cosas que hoy estamos acostumbrados a que son un estándar, pero que en esa época recién se estaban trabajando sobre los primeros pasos de cómo carajo hacer para mostrar un personaje en tercera persona. No sé si fue el primer paso, pero sí fue el primero en tener el Z-targeting, digamos, y en crear mecánicas alrededor de eso. Que claro, es si vemos, por ejemplo, lo que decía yo es que si ves el Sequelitis de GoRaptor criticando el juego, te das cuenta en retrospectiva que la verdad que hizo bastantes cosas para el culo, pero era lo mejor que lo podían hacer en el momento, ¿entendés? Por eso digo, juzgarlo con los estándares de ahora tiene su valor en el sentido de que podés mirar objetivamente a ese Zelda y mirar los que vinieron después y decir los que vinieron después lo hicieron mejor o no, y los que vinieron antes hicieron mejor esto o no, y compararlo sabiendo más cosas, digamos. pero bueno. Sí. Sobre esta pregunta nos aclaró que el Shadow de Colossus le parece una obra maestra, pero cuando lo rejugó ahora hace poco le pareció que estaba re duro y que en ese sentido le parecía que no se aguantaba tanto el paso del tiempo. Mientras que en contraste, el primer Metal Gear Solid, siendo duro y todo, le parece mucho más jugable. Lo jugó en la PSP en particular y le fue bastante cómodo. Cabe destacar que en la PSP te faltan dos botones para jugar a Metal Gear, que son el sí. L2 y R2, pero porque uno era el quick Equip y el otro era el abrir el inventario para scrollear, podés técnicamente jugar con solo un L y un R. Pero sí. Nada, digo, a pesar de que te falta un botón, si el juego es bancable, claramente lo hizo bastante bien, me parece. Pero bueno. Sí, también tiene que ver un poco con, de vuelta, sobre lo que estábamos hablando recién, qué tan fácil te es para vos por ahí retrotraerte y ponerte en una situación sí. particular. A mí, por ejemplo, y también qué tan fácil es reaclimatarte por ahí a un tipo de control, porque recordemos que cuando salió el Shadows of the Colossus, los controles eran exactamente los mismos que son ahora. El tema es que uno estaba acostumbrado por ahí a jugar otro tipo de cosas y comparándola por ahí sí con controles de hoy en día, sí, le falta un poco en cuanto a ajuste, en cuanto a respuesta y demás, pero me parece que también, y en cierta forma yo con el Shadow of the Colossus en particular, los controles los siento deliberadamente sueltos, como una decisión de diseño tomada a propósito, no es algo que me parece que haya sido un oversight. Sí, es un poco así, el Ico y el Shadow los dos tenían lo mismo, de que como que cuando movías la palanca el personaje seguía a un vector imaginario en vez de vos mover al personaje, es como que movías hacia donde iba el personaje y él se adaptaba a eso. Era claro, no es que movías al personaje, sino que no le imprimías una fuerza al personaje y esa fuerza era la que empujaba al personaje, pero sí. Pero bueno, Lucas Guerra pasó y nos preguntó qué importancia tiene la música en los videojuegos para nosotros, si compramos soundtracks, si tenemos títulos memorables y qué consejos hay para los developers sobre esto, supongo. Esa última pregunta un poco genérica, pero bueno. Contame, Maxi, tu... Bueno, yo puse una pequeña respuesta como para guiarme y puse: para mí la música junto con el audio en general del juego generan el 50% de la experiencia. En cuanto a lo que es por ahí atmósfera y todo ese tipo de cosas, me parece que mucho entra por lo visual, pero todo lo que es diseño de audio, de sonido, más soundtracks, es muy importante, sobre todo para acentuar cosas. Es como que la imagen visual te da un primer pantallazo, pero vos con el audio acentuás y remarcás cosas que por ahí no podés lograr con una imagen o con una animación o con lo que sea. Y eso me parece que tiene muchísima fuerza y tiene mucho impacto a la hora de presentar una situación ante el jugador. Por eso yo siempre me gusta mucho recalcar lo que es audio y lo que es diseño de sonido y particularmente soundtracks, porque es algo que si está bien hecho nunca se nota, justamente porque cierra tan perfecto el paquete. Y cuando está mal hecho es cuando realmente salta la ficha y decís: che, pará, acá hay algo que no está bien. Entonces, por eso justamente siempre intento recalcar y remarcar en los juegos donde está bien hecho. Uh-huh. Intento siempre poner mucho énfasis en eso, porque me parece que es algo que es un laburo que está, no te digo menospreciado, pero sí creo que es algo a lo cual no se lo tiene demasiado en cuenta, y para mí es un feature muy importante dentro de una experiencia como son los videojuegos. Sí, y compraste varios soundtracks. La verdad que hay muchos soundtracks que los tengo bajados piratas. Estoy intentando redimir mi piratería soundtrackística desde hace ya un tiempo. Estoy intentando comprar siempre que puedo los bundles que vienen con los soundtracks incluidos, ya sea en Steam o en GOG o en donde sea. Y en el caso puntual de donde se puedan conseguir soundtracks aparte, sueltos, estoy intentando siempre comprarlos. De hecho, por ejemplo, hace poco me compré el soundtrack de Gravity Rush, con la enorme ventaja de que si te lo compras a través del PlayStation Store, a través de una opción de los menúes de la Play 4, te lo podés bajar a un pendrive y te los baja como MP3 separados. Pero, o sea que no es que te quedan guardados y encajonados en la Play 4, sino que los podés traspasar a otro lado. Bien. Así que eso me pareció genial. Y justamente también una de las razones por la que lo compré fue por eso, justamente. Uh-huh. Bueno, yo por mi parte, yo opino que los juegos también tienen un... O sea, el sonido realmente es muy importante en los juegos porque es un medio que junta lo audiovisual con la interacción. No sé si diría que es 50%, diría que depende mucho del caso. Hay juegos que recaen más en el sonido, hay juegos que no, es una realidad, digamos. Hay juegos viejos que no tienen sonido, que son de texto o lo que mierda sea, y no lo necesitan, y hay juegos que dependen 100% de eso. Sí veo por qué vos opinás que es 50% y lo banco, digamos, en el tipo de juegos que jugás y en las experiencias que te gustan. Me parece que un juego se compone de justamente esas tres cosas: interacción, audio y video. Y el audio es uno de los tres pilares, así que obviamente es re importante. Y el soundtrack en sí es una parte del audio, no es todo el audio tampoco. Claro. Dicho eso, yo no compré muchos soundtracks. Sí estoy haciendo lo que decís de tratar de comprar los bundles que traen el soundtrack, porque me da la conveniencia de no tener que ir y buscarlo aparte. Honestamente, no me gustan mucho los servicios que hay de comprar soundtracks, y más bien me gusta comprar los paquetes que traen los soundtracks, por una cuestión de que suelen traerlos sin DRM en primer lugar, y en segundo lugar es como bancar al developer y al compositor a la vez, me parece. Exactamente. Entonces es como un statement más que otra cosa. La realidad es que la mayoría de las cosas que escucho hoy son streameadas, entonces no compro mucho música yo. Pero bueno. Preguntaron títulos memorables. Yo creo que tenemos miles, los hemos comentado todos. Nos encanta la música de Witcher, nos encanta la música de Shadow of the Colossus, nos encantan casi todas las que tenemos de soundtrack acá en el programa, ¿no? Sí. Pero creo que el juego que más me marcó en los últimos años a nivel soundtrack es el Shovel Knight, que la rompe zarpado. Y eso es, digamos, el que destacaría. Sí, para mí uno de los soundtracks que siempre se me vienen a la memoria por lo bien, lo bien compuesto que está con respecto a lo visual y a lo situacional, el Okami. Puntualmente en todo lo que es la tercera última parte del juego, todo lo que es la parte del norte donde estás en la nieve y demás, tiene una temática musical muy bien adaptada a lo que intenta transmitir visualmente el juego, desde la nieve, el frío, qué sé yo, como que está muy, muy cerca, o sea, se nota que elaboraron muy cercanamente la composición de la música con todo lo que es diseño de escenarios y demás, y es algo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención y me encanta puntualmente de esa parte. O sea, todo lo cambia en general, tiene una música fantástica y es hermosa, pero la última parte en particular es la que a mí más me gusta y la que más me llama la atención siempre que la escucho. Bien, expandiendo sobre esta pregunta, Matías Paz nos pregunta algo más, no sé si creo que te toca a vos. Sí, esto fue a través de Twitter, tanto la pregunta de Lucas Guerra como la de Matías Paz fueron ambas por Twitter, así que gracias a ellos por pasar por ahí. Bien, contanos lo que dice Mati. Matías Paz dice: en la misma línea me gustaría saber particularmente si tienen algún compositor que banque mucho. Sí. Y después, como un follow up, dice: a sincerarse, ¿cuáles son los trucos o cheats que más recuerdan? ¿Porque les facilitaban la vida o simplemente les gustaban? Bien, sobre los compositores yo puse a Koji Kondo, a Uematsu, a el chabón de Journey que no me sabía el nombre, pero después me acordé que era Austin Winter y era ese. La minita que hizo la música de Mega Man, que no me sale el nombre, el chabón del Green Fandango, que es el pelado ese con sombrero que aparece en los cosas de Double Fine, porque sigue haciendo música para ellos. Después, como que no reconozco muchos individuos en la industria yo, pero la verdad es que puse como último ejemplo los que hicieron la música de los Castlevania, son unos reverendos capos. Y quizás de los juegos indies hay muchos juegos que tienen música de Danny Barowski, que es el del Super Meat Boy, de soundtrack original. Sí. De Super Meat Boy y de Dance of the Necro Dancer. Ese tipo es un yankee hijo de puta muy, muy hillbilly forro nazi, pero la verdad que hace buena música. Si lo seguís en Twitter vas a entender lo que quiero decir con todas esas puteadas, pero bueno. Sí, me imagino. Nada, es un gordo yankee promedio. Bien. Yo te aclaré acá abajo que sí, era Austin Wintory, el del Journey, y Michiru Yamane es la que compuso principalmente el Symphony of the Night. Sé que trabajó en varios otros Castlevanias, pero no sé si trabajó en todos los Castlevanias. Sí. Muy probablemente haya trabajado en los más clásicos. Los leitmotivs de los primeros, creo que no están en los créditos oficiales del primer Castlevania. Porque viste que en esa época los créditos de los juegos eran medio raros. Sí. Pero digamos que Bloody Tears y Vampire Killer son temas que vienen desde los primeros y los fueron como rehaciendo para cada uno de los juegos. Y la verdad que hacen un trabajo bastante magistral, sobre todo en el Symphony of the Night, que es el que quizás tiene la mejor producción a nivel sonido de los clásicos Castlevania. Pero sí, la composición es tan buena que si escuchás cualquier cover de alguien tocándote Vampire Killer, es tipo, aguante todo, sí, vamos para adelante. Pero bueno. Tal cual. Yo tengo mucho Chinooka en mi lista, debo admitir. Tengo compositores varios, como por ejemplo Norihiko Hibino, que es muy de... O sea, fue parte de Konami durante mucho tiempo. Particularmente trabajó en Metal Gear Solid y Son of the Enders. Está muy bien. Dato curioso, Norihiko Hibino fue el que compuso la gran mayoría de los soundtracks de Metal Gear Solid 2, 3, 4 y Peace Walker. Okay. Harry Gregson Williams compuso lo que son las oberturas y temas particulares de cada uno de los juegos, pero el grueso de la composición, digamos, de todos los temas que se escuchan en background y todo ese tipo de música, la música de alerta y todo ese tipo de cosas, la compuso casi íntegramente toda Norihiko Hibino, junto con un par más de compositores dentro de Konami. Por otro lado, Yasunori Mitsuda de Chrono Trigger y Chrono Cross y tantos otros juegos más. Es una bestia humana ese chabón. Igual en Chrono Michael Trigger McCann estuvo Uematsu también. Sí. En partes de la composición del Chrono Trigger estaba también Uematsu. Michael McCann del XCOM, Deus Ex Human Revolution y ahora próximamente Deus Ex Mankind Divided. Me sorprendió que no trabajó en el XCOM 2, sin embargo tengo que admitir que el compositor del XCOM 2 la verdad que hizo un laburazo, porque la música del XCOM 2 también está buenísima y me encantó. Por supuesto, no hubo Uematsu porque no puede faltar en una lista de compositores zarpados de videojuegos de la vida. Y el último que tengo listado es Hitoshi Sakimoto, que es, entre otras cosas, trabajó en el soundtrack del Final Fantasy XII, Valkyria Chronicles, Odin Sphere, Dragon's Crown. No lo tengo listado, no lo tengo anotado acá, pero trabajó también en el de Vargas Story. Trabajó, o sea, tiene 10.000 millones de juegos hechos del pibe. Es el que no era Uematsu, digamos. Claro, básicamente. Perfecto. Bueno. Así que bueno, esa es la lista, digamos, de compositores. Y en cuanto a los truquitos y esas boludeces, no me acuerdo los códigos exactos, aunque vos acá te acordaste de uno particularmente. Pero yo los que más recuerdo, porque básicamente me hacían la vida mucho más fácil, eran el SimCity 3, el truco de la guita, porque yo nunca supe administrar una puta ciudad en el SimCity 3000. Me encantaba hacer edificios y hacer cosas y tipo tirarle plata adentro de la ciudad y de repente perdía de a millones por mes. Y era como, bueno, truco de plata y listo. En el Age of Empires 1, el auto fantástico tira bomba, que ahí está el truco del Big Daddy. Llamada Big Daddy, claramente. Así es. Y el último era para cagarse de la risa, que era el test mode del Mortal Kombat 2, donde podías configurarle 7 millones de cosas. Y todavía me acuerdo cómo era el test mode del Mortal Kombat 2. Era izquierda, abajo, izquierda, derecha, abajo, derecha, izquierda, derecha, derecha. Bien, perfecto. Yo, nada, me acordaba del Big Daddy, me acuerdo de Pepperoni Pizza, que no me acuerdo si era del Age o si era del Warcraft. Pepperoni Pizza creo que era del Age, que te daba 1000 de oro y 1000 de... No, 1000 de piedra y 1000 de madera o algo de creo eso. Creo que te daba 1000 de comida, porque había uno para cada recurso. Pepperoni sí, Pizza, sí, tenés razón. Había uno que era All Your Razor Belong to Us, que no me acuerdo de qué juego era. Creo que era ganaba la misión automáticamente del Age 1. Ok, y creo que ese inclusive pasó a otros juegos también, tipo otros RTS. Y tranquilamente puede ser, sí. Y nada, después y de DQD, porque quién carajo no se acuerda de eso. Y de KFA. Y de The Clip, ¿no era el otro? Y de Clip, creo que es, puede ser. Y de Clip. Sí, todos empezaban con ID de ID Software y después cosas. Sí. Y hace mucho me sabía los del Duke Nukem también. Y no mucho más. Me acuerdo que para skipear de nivel en el. en el Prince of Persia, dependiendo de si tenías eso habilitado, apretabas shift y skipeabas de nivel. Porque era, no, como, sabía. Era como de debugging, pero creo que las versiones truchas que circulaban acá lo tenían habilitado. Era cuando le ponías el mega hit, ¿no? ¿Eso? No me acuerdo tanto, porque pensá que yo era bastante chico cuando lo jugué, pero... O sea, me acuerdo de... Y yo sabía abrirlo cuando no sabía escribir todavía. Claro, sí. Creo que si le ponías tipo, le ponías Prince y le agregabas el command line mega hit, o sea, guión mega hit, claro, eso te habilitaba los trucos y con eso podías skipear los niveles. Pero no estoy seguro, claro, quizás pasa que alguien... En cualquier disquete que te viniera probablemente ya venía con el comando puesto del exit. Sí, bueno, sí, probablemente. Nada, y no muchos más, pero sí, siempre un montón de truquitos, yupi. Sí, aguante. Y bueno, después seguimos con la pregunta de Leo Colo Valdés, que dice: no sé si ya lo hicieron, pero me gustaría que hablen de las boss battles, qué tan importantes son y qué las hacen buenas o no. Creo que ya lo hemos discutido alguna vez, me parece que podemos hablar un poquito más, pero a mí me parece que depende muchísimo obviamente del tipo de juego, pero yo creo que pueden ser de lo más importante de tu juego si le pones onda, básicamente, porque quedó demostrado, a pesar de que a mí me parece un juego totalmente competente y entretenido, que el Metal Gear 5 no es un buen Metal Gear por no tener voces relevantes, digamos. Uh-huh. Y la saga se caracterizó por eso. En el 4 hay mucha gente que dice que el 4 es una mierda porque son menos relevantes que los demás, pero la verdad es que son interesantes igual las voces. Y por lo menos en todas las boludeces que puedes hacer con ellos, ¿no? Aún si no son tan originales, digamos. Claro. Y nada, y yo creo que los plataformeros 2D sin voces no tienen sentido, por ejemplo. No. Entonces yo creo que depende mucho del género del juego que estás abordando y de qué tipo de experiencia estás tratando de lograr, pero si no tenés voces o si tenés voces poco imaginativos, puede decaer mucho la experiencia. Algo que escuché del The Division es que por ser tan realista y todo eso, cada vez que es un boss es un chabón que tiene apariencia de chabón y tiene nombre y una barra de vida más grande, y eso lo hace totalmente estúpido, al igual que cuando jugabas en difícil al Uncharted o algo así, decías, ¿por qué tengo que tirarle 70 tiros a un tipo que no tiene ni armadura? Pero bueno. Sí, ese tipo de cosas son las que usualmente chocan y rompen con la experiencia. Yo personalmente creo que, primero y principal, sí estoy totalmente de acuerdo en que las boss battles tienen que estar intrínsecamente relacionadas con el tipo de juego. No podés poner boss battles en cualquier juego, porque, por ejemplo, si vos metías una boss battle en el medio del Firewatch, no tenía ningún tipo de sentido whatsoever. Sí. Igual o sea, tengo ganas de escribirle a los tipos de cosas de Idle Thumbs. De Camposanto. A ver si hacen una versión tipo Blood Dragon. Sería buenísimo. Firewatch Blood Dragon, claro. Sería muy bueno, no te digo que no, pero bueno, digamos que a mí lo que particularmente me gusta de las boss battles es que primero no sean obvias, o sea, el hecho de tipo llegás al típico escenario abierto, súper amplio, y es como, ah, ok, acá es donde me tengo que cagar a trompadas. Es el tipo que le gustan los juegos donde tenés que atravesar neblina para llegar a las bosses. Claro, sí, o sea, pero eso es como súper obvio, es como, mirá, allá está la boss battle, let's go over there. Pero digamos que es como ya un estándar ya clasificado, así como vamos a hacerlo de esta forma. Sí me gusta muchísimo que las boss battles sean interesantes, que requieran de tu habilidad cognitiva y de deducir de qué forma podés atacar al jefe. El hecho de tener que laburar en los patrones de ataque, de no por ahí memorizártelos, pero sí entenderlos y aprender a reaccionar en consecuencia. Todo ese tipo de cosas a mí me gustan mucho y para mí juegan a favor de cómo hacer una buena boss battle o no. Por ejemplo, casos puntuales, lo que yo siempre remarco como la mejor boss battle de la historia de los videojuegos, The End, para mí es el ejemplo máximo de lo que podría llegar a esperar de cualquier tipo de boss battle. No solamente en cuanto a la cantidad de approach distintos que tenés, el hecho de tipo buscarlo con el micrófono y cagarlo a tiros con el sniper, el hecho de escabullirte por detrás del chabón y aparecerle por atrás y hacerle un hold up, y así podés tirar 4 o 5 approaches distintos como dentro del mismo juego, y esto por allá se aleja un poco, el hecho de las variantes que tenés de optar por no pelear contra el chabón y adelantar el reloj, etcétera. Es como la cantidad de variables que tiene esa misma boss battle es increíble, y eso es lo que a mí me resulta absolutamente fundamental. Bueno, y en ese mismo juego tenés la batalla con The Boss, que básicamente es una versión mejor de vos mismo, y sí, tiene las mismas habilidades que vos, y es como fucking amazing. Representa uh-huh. algo muy interesante. Después tenés en el Dark Souls 2, creo que era, que pusieron eso de que un boss era una persona que se unía a tu partida. El Demon Souls. ¿En el Demon ya lo hacían? En el Demon Souls, vos cuando llegabas a uno de los escenarios, que era el escenario donde tenías que enfrentar al, entre comillas, Old Monk, lo que hacían era cuando vos entrabas al área, sumoneaba a alguien al azar y lo ponía como jefe en el lugar del jefe. Y tenían, por supuesto que es un medio una paja, pero tenían que esperar a que vos llegaras hasta ahí y vos te enfrentabas contra una persona. Igualmente, te enfrentabas contra un ser humano. Está bien, no sabía que eso lo habían hecho ya en el Demons. Me refería particularmente a, en uno de los Dark Souls había un chabón que tenía que era como un caballero que además sumoneaba un... Sí, el Mirror Knight en el Dark Souls 2. Y nada, eso, me acordé de eso. Pero sí, bueno, el Demons siempre digo que me parece mejor, así que perfecto que ya lo haya hecho. Nada, y igual Maxi, me parece que dado que ya terminaste los Metroid y que estabas viendo qué jugar, a pesar de que ya empezaste el Old Hunters, creo que es hora de que empieces a jugar una pequeña saga llamada Mega Man, en la cual los boss battles son básicamente el juego entero. Porque, sí, nada, algo que hace muy bien el Mega Man es en todos los bosses tienen su propio nivel temático. Y durante el nivel vas enfrentándote a mecánicas que después el boss usa contra vos. Y eso está zarpado. Y encima después te dan el arma y vos ganás esa habilidad para usar contra otros. Y, o casualidad, tenés que aprender patrones, como decías. Podés usar la lógica o tu ¿cómo es? Experiencia cognitiva, que dijiste. Para decir, bueno, esto le gana a esto, bla. Y nada, la verdad que Mega Man es un clásico que responde mucho a esta pregunta, ¿no? Y los Castlevania y otros tantos juegos de ese estilo. Sí, por supuesto. Pero bien. Bien, la siguiente viene de Lucas Mendieta del Mato, a través de Facebook también. Dice, todos sabemos que hace relativamente poco Humble Bundle sacó su Humble Monthly, el cual creo pasó sin pena ni gloria, pero en sus últimas entregas veo que implementaron un sistema un poco más agresivo, entre comillas, dice. Agregaron un descuento permanente del 10% en el Humble Store por ser usuario del Monthly, el cual es acumulable a otros descuentos. En sus bundles comunes agregaron un 10% de descuento en la suscripción mensual y ahora implementaron un sistema de Pay Early, donde si pagás el mes que viene, ya te dan dos juegos del bundle, y por lo menos empezaron con los títulos buenos, con títulos buenos como el South Park The Stick of Truth y This War of Mine. La pregunta puntual dice, ¿qué opinan las barbas de este sistema y de las cosas que están, que están agregando? Bien, yo puse una respuesta que dice que para mí es como PSN Plus, pero para PC. Los juegos siguen siendo tuyos a pesar de que te desuscribas, lo cual ya es bueno de por sí. Y encima a veces uh-huh. te dan los juegos sin DRM, lo cual está por demás copado. Me parece que está muy bien, no lo tengo contratado porque ya mi backlog es suficientemente gigante como es, así que no creo que me suscriba en el futuro próximo. Sí, pero estoy en la misma. Estoy exactamente en la misma con el tema del backlog. Creo que me vale parece la interesante. Pena 100% para alguien que posea esa, o sea, que quizás no puede pagar $60 un juego el día de salida por mes, digamos. Sin duda, sí, sí, tal cual. 10 por mes y decir de golpe tengo todos los juegos que quiero porque eventualmente van saliendo, ¿no? Sí, no, tal cual. Además, el hecho de, digamos, de implementar esto que contaba Lucas, de el 10% de descuento a los juegos dentro del store por ser usuario del monthly, y además agregar en los bundles el 10% de descuento en la suscripción mensual. O sea, es como un ida y vuelta. Me parece interesante el hecho de que también haya juegos de calidad, como por ejemplo el que menciona acá, el Stick of Truth y el This War of Mine. Eso también ayuda por ahí a que uno vea un poco más el valor que tiene. Pero, de nuevo, yo y tanto Nico también estamos en la misma situación de tener 6 mil millones de juegos. O sea, tenemos más juegos que vida para jugarlos. Sí, y entonces pueden, es claro. Como... pero bienvenido sea para el que lo pueda disfrutar y lo quiera aprovechar. Realmente sí considero que es una muy buena oferta. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que muchos de los juegos de bundle, como dijo Nico, se ofrecen sin DRM. Y cuando vos cancelás la suscripción, esos juegos sin DRM te quedan. Sí. Entonces es como win-win siempre. Bueno, los que tienen DRM también te quedan en Steam. Claro, sí, es verdad. Pero bueno. Y después, como agregado, también nos preguntó Lucas sobre cuáles son los juegos que salen este año que sabemos que vamos a jugar sí o sí. Sí. La respuesta de Nico es bastante acertada. Yo igualmente tengo dos o tres en mi cabeza que sé que voy a comprar. A pesar de que en un momento había dicho que sí, no sé, qué sé yo. Pero sí. Nada, la verdad es que esta pregunta la contestamos a principio de todos los años cuando hacemos el programa de lo más esperado del año. Y si se remiten al de este año, los dos estábamos como, no tengo la puta idea de qué espero aparte de la expansión de Witcher, porque no había mucho anunciado para el 2016, es la realidad. Sí. Aparte le habíamos perdido un poco de ganas al Deus Ex nuevo por todo el quilombo del pre-order, habíamos estado en duda con algunas cosas, no sé, pero digamos, ya salió el XCOM, lo compré, ya salió el Firewatch, lo compré. No quedan muchas cosas de las que había dicho que quería en el principio del año, me parece. Y quizás lo que sí está pasando es que hay sorpresas interesantes, como el juego de las Tortugas Ninja, que aunque mi memoria es una mierda y no me acuerdo de absolutamente nada de la historia de las Tortugas Ninja, me parece una idea muy interesante jugar en cooperativo a ese juego. Siendo de Platinum. Y por cierto, Alejandro Somme, la concha de tu madre, no sabes cómo se desarrolla un juego, no rompa las pelotas, no digas pelotudeces. Besis, te quiero mucho. Pero nada, hay como cosas que surgen en medio de la nada que no esperaba, que pueden ser de mi interés. Estoy tratando de no comprar nada así full price, porque como dije, para eso juego lo que ya tengo. Y vengo bastante bien con eso. Creo que el último juego que compré full price fue el Witcher 3 el año pasado. Probablemente sea bien. Mentira. No, mentira, el XCOM. Pero lo compré en oferta, así que no cuenta como full price. Bien. You know. Tecnicismo, sí, aguanten. Yo por mi parte, muy probablemente, de hecho, muy probablemente las pelotas, voy a comprarme y voy a jugar el Final Fantasy XV y el Persona 5. Alguna que otra cosa por ahí en el medio que me estoy olvidando. Y el Deus Ex. Esas son, digamos, las tres cosas que seguro, seguro, teniendo en cuenta si salen este año, por supuesto. Sí. Todo está atado a qué tan ciertas son las fechas que tiraron. Sí. En el caso del Final Fantasy todavía no tiraron fecha, así que puede ser 2016 o puede ser 3050. Así que agárrense de donde puedan. Pero bueno, digamos... No diría día 1, pero Uncharted, tengo ganas de jugar el 4. Sí, el Uncharted yo sé que eventualmente lo voy a comprar y lo voy a jugar también. No creo que sea día 1. Voy a esperar el típico una semana o dos para ver primero qué onda las reviews, leer un poco sobre a ver qué onda el juego, qué sé yo. Porque te soy sincero, la verdad me fue erosionando la confianza la cantidad de delays que tuvo. Sí, por eso mismo. Y ya de movida cuando había tenido el primer quilombo con la salida de Amy Hennig, que vinieron los chabones de Last of Us y se hicieron cargo del juego y tiraron básicamente toda la historia que había hecho la mina y le hicieron todo de vuelta. Fue como... ya ahí eso me causó mala espina y desde ese momento es como que no me pude terminar de autoconvencer de decir sí, Uncharted aguante. Mira, yo como había dicho, es la única razón por la cual me quedé la Play 4 y de hecho ahora ni siquiera tengo contratado el Plus porque me dio paja renovarlo y me di cuenta que no cambió absolutamente nada en mi vida, excepto que quizás no puedo jugar la expansión del Destiny, que es así, la pagué bastante cara, lo cual es medio como que algún día lo voy a volver a jugar cuando renueve el Plus, pero claro. Nada, la verdad es que el Uncharted 4 me sigue pareciendo un juego interesante y una buena razón, por lo menos potencialmente, para tener una Play 4. Y sigue claro. Sin haber muchas más. Así que, qué sé yo. Es como que no le tengo tanta fe como ganas de que esté bueno, digamos. Y después no sé qué otros juegos pueden ser. Mi memoria es horrible. Y no, realmente este año, ya te digo, hay muchas cosas que sabíamos que se iban a posponer, cosas que no sabemos si van a salir o no, no sé. No hay, el año anterior hubo muchísimos más juegos que nos tenían ahí, digamos, emocionados, sí, yo, en el momento. Bueno, obviamente digamos, quiero jugar al Doom, ya lo sabemos todos, es algo que se sabe. Sí. Y probablemente ese sí lo compre Day One o en pre-order o algo, pero bueno. Tenemos una lista hipotética de cosas que podrían o no salir este año. Por ejemplo, el Horizon Zero Dawn. Teóricamente, el Last Guardian, que vamos a ver, eso también es otro gran signo de pregunta. No, yo tampoco. El Gravity Rush 2, sí. El Gravity Rush 2, que no sé si sale este año. Me parece que sale este año en Japón. De ahí, un par de meses, okay, saldría en Occidente. Pero me parece que en Japón salía a mediados de año, así que hay chance. Vamos a ver, no sé. Por ahí es sí, principio hay que ver. Claro, por eso. Pero nada, sí. De los exclusivos Sony es como que todos me interesan más o menos, pero ninguno es un sure buy. Ninguno te vuelve loco, claro. Excepto por el Gravity Rush 2, y debería ganar el 1 primero, que lo dejé ahí en casa y a unos miles de kilómetros de distancia. Y nada, eso. Y nada, pero ya la mayoría de lo que esperaba este año ya salió. Salió el Superhot, salió el XCOM 2, salió el Firewatch y tengo la expansión esta Horizons del Elite. Creo que lo único que me falta de esa lista original es el Doom y nada, no sé, creo que ya son todos los juegos que sabía que quería jugar este año sí o sí, y los otros los puedo jugar alguna vez en mi vida o nunca, y todo bien. Está perfecto. Que siga. Bien, después de esto tenemos a Lauta de Simone, que dice: ¿qué alteraciones le harían a la saga Souls desde su perspectiva para que, desde su perspectiva que tienen tan a jornada, dice entre comillas, del desarrollo de videojuegos, se puede responder de la saga en general o de algún título específico? Yo puse que me gustaría, por un lado, así primero, volver a implementar el sistema de Demon's Souls de oscuridad y luz, que siempre me pareció que era la posta. Es genial eso, te banco 100%, me parece, sí, uno de los mejores sistemas que tuvo, y me pareció realmente una cagada que lo hayan sacado. Y me parece que debe ser de los más pelotudos de implementar a nivel código, digamos, de todos los que ya tienen ahora, porque ahora tienen sistemas mucho más complejos. Pero sí, creo que la razón por la cual no está es porque hacer contenido que solo un porcentaje de los usuarios van a hacer siempre es una decisión medio polémica para... Para el que aprueba la plata, ¿no? Es medio heavy. Pero, o sea, entiendo la decisión financiera. Me parece que era una de las cosas más interesantes que tenía la saga, que tenía el Demon's Souls. Y después le puse como segunda, que seguro que me vas a bancar también, sacarle la magia a la mierda, porque a pesar de que no lo jugué tanto y todo eso, me parece que el tipo de gameplay que tiene, el tipo de combate que tiene, no se presta tanto a usar spellcasters. Sobre todo porque ya lo ves que la animación es una verga cuando tira un Magic Projectile el chabón. Y me parece que es mejor que haya artefactos mágicos que te den algún tipo de beneficio, o que te den ataques con elementos, o que si golpeas el piso haga una onda de choque o algo así. Me parece que se presta más al tipo de lore y de combate que tenés, porque es como que no es un juego en el que tengas un sistema de clases tan volado, ¿no? Sino que la mayor parte son guerreros, entonces tipo quedan muy desubicados los spellcasters. Además hay una cosa que es muy cierta, que a partir de cierto nivel es como que las clases ya no importan, porque todos los personajes se vuelven una amalgama gigantesca de stats, que todo el mundo tiene stats similares, y entonces es como que ya la diferenciación entre clases desaparece y se vuelve toda una bola informe de gente que se pega. Por eso, o sea, digamos, el hecho de que los spellcasters en el juego casi siempre tienen una espada y un escudo ya les saca el sentido, me parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que algo que lo creo más bancable que, sería una clase tipo clérigo o algo así, que tiene combate y protección divina, digamos. O quizás bueno, justamente, un monje o algo así, pero... Justamente iba a hacer referencia al Demon's Souls, porque en el Demon's Souls existen dos tipos de magia. Sí. Tenés la magia estándar y tenés los milagros. Los milagros son exclusivamente para las clases clérigas, que son creo que dos, si no me acuerdo mal. Y una de las enormes ventajas que tienen y una de las características principales que tienen es que vos necesitas el amuleto, por supuesto, para castearlas. Y suelen ser del tipo que comentabas vos. Ataques de área, ataques que emanan desde un punto central. No, casi no existen los proyectiles dentro de los milagros. Y me parece que hubieran tenido bastante más versatilidad a la hora de utilizarlos en distintas estrategias y demás en los subsiguientes juegos, y no tan así lo que es la magia, que realmente está rota y es cualquiera la magia del Demons, del Dark Souls y de los juegos subsiguientes. Por eso festejé tanto el hecho de la inexistencia total de la magia en el Bloodborne, lo cual me pareció una decisión absolutamente acertada y perfecta. Si bien tenés como ítems que te permiten tener acceso a cosas arcanas locas, no tenés magia propiamente dicha, así que eso creo que es un buen, digamos, es un camino interesante para seguir en el caso de que sigan con Bloodborne 2 o lo que mongo sea. Sí. Me gustaría que exploraran por ahí sí un poco del meter los milagros o mecánicas similares a los milagros del Demon Souls dentro de Bloodborne y capaz dentro de Dark Souls, cosa que no creo que pase porque ya ahora está por salir el 3 y hay que ver si va a salir un 4 eventualmente o no. Hay muchas cosas que pueden agarrar del rol tradicional. Por ejemplo, si no sos un spellcaster, igual según a qué dios seguís en D&D, podés tener algunos beneficios. Digamos, si seguís a un dios, si adorás a un dios que es el dios del azar, por ejemplo, podés tener como mejores chances de suerte. Un incremento en la suerte. Y cosas así que son bastante milagrosas, digamos. Más allá de tu stat de que tenga que ver con la suerte, tienes como una posibilidad de que el dios directamente te tire un milagro así en tu jeta y te salve de algo, ¿me entendés? Claro, más allá de tu habilidad arcana y de tu inteligencia y todo lo demás, digamos, de las stats que dependen el uso de la magia, por fuera también puedes tener la posibilidad de que un dios te conceda un favor, digamos. Claro, entonces eso me parece interesante, pero bueno. Eso puede andar también. Bien, continuando con la lista de preguntas, Adam Vargas dice, ¿qué fue lo más limado que hicieron en un momento de ira jugando videojuegos? Le hace romper joystick, comerse el mouse, etcétera. En mi caso puntual, son muy buenos ejemplos. Ambos. Comerse el mouse me gustó, me hizo gracia. Yo en mi caso puntual, cuando cagué la primer Play 2 que me compré con los juegos clones, no con los juegos copia, estaba jugando el Medal of Honor Allied Assault, de repente la consola se cuelga, pantalla negra y no respondió nunca más. Por supuesto, eyecté el disco y lo revolví contra una pared, estallando en miles de pedazos. Al grito de cosas así, inteligibles. Bien, yo puteé mucho, no hice nada raro así porque nada, soy PC gamer y no tengo esos problemas. Claro. Pero o era particularmente en el momento en el que quizás uno es más prepuber y hace esas pelotudeces. Sí. Pero bueno, nada. Pasando a lo siguiente, tenemos a Diego Coronel que dice, las IPs nuevas de esta generación se cuentan con los dedos de una mano, ¿por qué cuesta tanto inventar una nueva franquicia? Y me mandó suerte con el viaje y saludos a los dos. Yo creo que es 100%, yo no creo que cueste tanto hacer una nueva franquicia a nivel creativo. Yo creo que es 100% un tema de yo tengo plata y te digo, haceme otro Call of Duty porque sé que me va a rendir, en vez de hacerme tu juego súper interesante sobre cosas re locas que no sé si va a vender. Y no hay mucha más ciencia que eso, tristemente. Es un negocio y la plata pasa por donde, por lo seguro, la mayor parte de las veces. Exactamente lo mismo que puse yo en cuanto a una pequeña respuesta. Puse, los publishers no toman riesgos, maximizan ganancias, van a lo seguro, etc. Esa es la razón principal, digamos, en cuanto a lo que AAA se refiere, a los grandes títulos. No se pueden, no es que no se pueden dar el lujo, sino que representa un riesgo demasiado grande en la inversión de plata que requiere crear una franquicia nueva, el hecho de intentar convencer al público de que esa franquicia es buena, todo ese tipo de cosas que llevan, digamos, que no tienen el backup de una franquicia ya establecida. Por ejemplo, vos sabés que no sé, el nuevo Deus Ex, hasta que hicieron la mierda del pre-order ese del orto, todo el mundo estaba súper hypeado con el Deus Ex porque ya habían visto lo que era la experiencia anterior del Deus Ex hecho por Eidos y sabían más o menos el pedigree, entonces todo el mundo estaba esperando con muchas ganas este juego. Y también ahora habrá que ver. Démonos cuenta de lo difícil que fue que aprobaran el primer Deus Ex de los nuevos. También, por supuesto. El 2 había sido, entre comillas, una cagada. Sí, fue un riesgo muy grande que tomaron. Claro. Y aún así decidieron ir adelante, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese juego, dentro de lo que es los AAA, puede ser considerado como algo chico. Recién ahora, en esta secuela, es como que se animaron a darle más rienda suelta y a tirarle un poco más de plata. La contracara, por supuesto, de esto es el mundo indie, donde todo el tiempo estamos viendo IPs nuevas y franquicias y cosas que salen casi todos los días, de cosas nuevas e inventivas, y usualmente ahí, digamos, es donde está muchas veces el mayor movimiento y el mayor recambio y la mayor la mayor creatividad, si la se quiere. La vanguardia, digamos. Claro, porque están justamente un poco más desatados de las grandes empresas y del riesgo que involucra por ahí volcar, no sé, 80 millones de dólares en un juego. Sí, y que indies, después no lo recuperes. Y los indies tienen otras motivaciones, porque quizás hacen un juego de un tipo y es como que apenas lo terminaron, sin fijarse cómo les fue, empiezan a hacer el siguiente, porque si no saben que se pueden quedar sin comida, quizás. Sí. Y entonces por ahí el siguiente no es inmediatamente una secuela de ese porque no saben cómo les va todavía. Entonces es como que tienen una idea, la hacen, la sacan, tienen otra idea, la hacen, la sacan, y las que pegan, pegan, las que no, no. Y quizás después de un tiempo dicen, voy a hacer la secuela de este que la pegué y llevé plata, lo que sea. Igual algo que es interesante, que hay que tener en cuenta, es que a pesar de que son pocas las IPs nuevas, entre comillas, me parece que hay algo muy marcado que en la generación anterior no hubo, que es que como los indies aportaron en estos últimos años mucho de este aspecto de survival, digamos, en particular, en muchas formas y formatos distintos, fíjate que la mayoría de las IPs nuevas tienen que ver con eso de una u otra forma, de craftear, de recolectar recursos, de sobrevivir, de estar en un ambiente abierto. Inclusive, bueno, spin-offs como el Far Cry Primal, ¿no? Que es una franquicia establecida, pero claramente es una nueva forma de hacer ese juego, digamos. Sí. Y nada, y fíjense que gracias a la innovación que hubo en lo indie y que tuvo éxito, los AAA dijeron, bueno, vamos a tener que hacer algo de este estilo. Y se dieron cuenta de que sus franquicias no se adaptaban a eso, entonces empezaron a hacer algunas nuevas y spin-offs de las otras. Y en algunos casos solo agregan mecánicas a los que ya tienen. Es lo mismo que cuando el Call of Duty agregó la progresión tipo RPG en el multiplayer y después todos los shooters tenían una progresión medio en RPG. Nada, no es una innovación muy rápida o iterativa que digamos, pero trae nuevas cosas y es nueva, digamos. Antes no estaba este mundo indie tan establecido. Entonces quizás empecemos a ver eso cada vez más y haya un poco más de posibilidad de nuevas IPs. Si los empresarios que no entienden una goma de nada escuchan de un juego indie que la pegó y vos vas y le decís, mirá, estoy haciendo este juego, tengo esta idea que es como este juego indie que la pegó. Y el chabón mira los números y dice, bueno, dale. Es otra cosa. Exacto. Sí, pero igual. Bueno. Pasando a lo siguiente, tenemos la pregunta de Maxi Rertefava. Así es. Vos te toca, me parece. Sí, debido a mi pasado y presente PlayStationero, dice, nunca jugué ni Zelda ni Metroid y quiero cambiar eso. Para ustedes, ¿cuál es un buen punto de entrada para cada una de las sagas? ¿Puedo jugar desde Game Boy Color, Advance y Nintendo 64? Game Boy Color, Advance y Nintendo 64 mediante emulador. Yo no tengo una respuesta muy exacta porque desde mi punto de vista, primero jugué dos Zeldas nada más, o tres hasta ahora. Así que no te puedo dar un parámetro de cuáles serían por ahí el mejor punto de entrada. En cuanto a Metroid, yo personalmente te recomendaría que arranques por el Super Metroid, porque justamente te va a dar una idea un poquito más acabada de lo que fue la progresión de los juegos en cuanto a cómo se fueron construyendo y qué cosas fueron modificando, fueron cambiando y fueron evolucionando con respecto a los juegos anteriores. Por supuesto, tener en cuenta que la saga Prime es como totalmente separada de lo que son los Metroid clásicos, por el hecho de tener una perspectiva distinta, de ser en primera persona. Mantiene todo lo que es el tema del hecho de ir a buscar los ítems, del backtracking y todo eso. Digamos, es un Metroid hecho y derecho, pero digamos que la perspectiva por ahí te cambia un poco en la cabeza el cómo tenés que transitar el juego. Por lo poco que pude jugar de uno de los primeros, creo que fue el primer Prime, que lo probé un toque en el emulador en Dolphin. Mm. En cuanto a Zelda, la verdad que no tengo opinión. Yo solamente jugué el Wind Waker y el Ocarina of Time emulado, así que no te podría decir. Sí creo que por ahí el Wind Waker sería un buen 3D punto de entrada. El primero, sí. Pero el tema es que vos acá estás diciendo que tenés Game Boy Color Advance y Nintendo 64 mediante emulador. Así que el Wind Waker está en GameCube o, en su defecto, Wii U. Si tenés Wii U, dale para adelante. Si no, no sé. ¿En Wii no estaba también el Wind Waker? No me acuerdo. No. Ah, bueno, el Wind Waker sí, pues es retrocompatible con GameCube, la Wii. Claro, bueno. Yo por mi parte diría que Zelda, en mi opinión, deberías arrancar por uno 2D. Es mi. Me parece que es una representación más. Está bien que ahora quizás hay más juegos. Hay casi tantos juegos 3D como 2D de Zelda. Pero Zelda empezó en 2D y creo que es lo más puro, entre comillas, de cómo se hace un Zelda. Entonces, yo diría que si de alguna forma tiene acceso a una 3DS, el Link Between Worlds es una de las mejores entregas de Zelda que jugué, y es hermosa y es una linda modernización del formato clásico del Zelda. Si no, Link to the Past, que está para Super Nintendo, supongo que lo puedes emular también si estás con emuladores. Y si no, si te lo buscas, está el ROM para Game Boy Advance también. Digo, sí, estaba para Game Boy Advance también, así que lo puedes jugar ahí. Y también está bueno del Game Boy Advance el Zelda Minish Cap, que lo jugué entero y está bastante piola también. Es un lindo juego. Sobre Metroid, yo opino que el Zero Mission, como ya hablamos varias veces, es un buen punto de partida porque es una remake del primero. Y me parece que es una linda forma de experimentar lo que es un Metroid. Sí puede pasar un poco de lo que hablamos un par de veces, de que por ahí después jugás el Super y te das cuenta de que le faltaban algunas cosas que le agregaron al cero por haberlo hecho después. Pero me parece que es un buen punto de entrada para esa saga. Bien. Seba Rocco también pasó y dice que está escuchando que tengo un Steam Controller y le interesa saber cómo andan los juegos de tercera persona y, más importante, el Witcher 3. Bueno, primero que nada, el Witcher 3 no lo voy a abrir hasta que salga la próxima expansión y dudo que lo use con el Steam Controller, pero por ahí lo pruebe a ver qué onda. Y segundo, juego en tercera persona, todavía no jugué, así que no te puedo decir una mierda. Sí, y no planeo usar el controller con todo, porque me parece que es algo bastante hecho para mouse, para reemplazar el mouse y teclado en muchos casos, y no tanto para reemplazar el control. Todas las cosas que están hechas para control probablemente las juegue con el de 360 o con el de Play 4, es la verdad. Claro. Yo lo compré no solo por jugar, sino porque como programador me interesa la idea de hacer un juego y hacer que banque ese control. Entonces, honestamente, no voy a estar contando cómo anda cada uno de los putos juegos que juego, porque no lo voy a usar para todo. Pero bueno, igual sé que Mati lo iba a probar con... se lo dejé prestado a Mati, ya que me vine de viaje. Sé que lo iba a probar con el Binary Domain, así que después, si me cuenta, retransmito un poco de lo que opino él. Bien, continuamos. Buena onda. Leandro Gavilán, mientras bostezo, aguanten un cacho, ahí estamos. Leandro Gavilán nos pregunta, ¿cuál es el juego más turbio que los marcó mientras jugaban? Ya sea por historia, imágenes, apologías, temática, etcétera. Yo puse, que lo comenté en el podcast, pero el Xenogears, justamente en la parte donde hablan de todo lo que es el abuso de menores y el abuso de personas en líneas generales, de parte de la entidad religiosa que predomina en el juego y sobre todo de la forma que lo hace. Más que nada, lo que más contrasta es el hecho de Como no sé si sabrán en qué tipo de perspectiva se ve medio isométrico el juego con fondos 3D y sprites 2D. Y los sprites suelen tener una característica, digamos, bastante cute, si se quiere, de su representación. Uh-huh. Salvo cuando están, digamos, en imágenes más tipo arte, etcétera, donde tenés por ahí el mugshot del personaje, que está un poco más dibujado a mano alzada y tiene un poco más de características y de detalle. Pero, digamos, lo que son los personajes en sí son bastante simples y tienen, digamos, los rasgos mínimos para que vos los puedas identificar. Y entonces como que contrasta mucho el hecho de ponerse a hablar de un tema tan turbio y tan profundo y que es, digamos, muy zarpado. Uh-huh. Desde lo que es el abuso de menores con una visual que choca tanto. Y fue como, me hizo un cortocircuito, un toque importante esa parte. Sí. Y digamos, eso es lo que más recuerdo como algo perturbador. Y bueno, después sí, por ahí Silent Hill, el Silent Hill 1, cuando lo puse y tipo llegué corriendo hasta el callejón y fue tipo no, y lo apagué y nunca más. Sí, lo mismo que me pasó a mí, más o menos. Digamos, esa es mi experiencia máxima. Después el Silent Hill 3, lo que lo pude jugar un poco más porque no era de tanto miedo. Pero sí había partes cuando, sobre todo cuando estabas mirando al espejo y se transformaba todo el escenario, que te lo mostraban cómo se transformaba, y los perros, hijo de remil puta, ojalá que se prendan fuego. ¿Viste? Y ahora se callaron. Sobre todo cuando se transformaba el escenario en vivo, que estabas mirando un espejo y veías como a través del reflejo del espejo se transformaba todo el escenario en esa cosa oxidada, medio putrefacta, horrible, y era como, ¿qué está pasando? Y era así, era un momento interesante. Bien, bueno, yo por mi parte no juego muchas cosas creepy, es la realidad. Y no sabría decirte, porque, qué sé yo, ponele, en el Dead Space me pareció que era todo muy cliché, a pesar de que me pareció que estaba muy bien llevado. Entonces no me pareció tan creepy, me pareció tipo totally expected todo. Y no jugué muchos juegos que tengan cosas de terror. Quizás el Max Payne fue una visión bastante cruda de lo que es la violencia y las drogas y el narcotráfico y todo eso en su momento. El primer sueño del Max Payne 1 es re heavy metal, boludo. Sí, yo creo que fueron bastante, bastante transgresores en todo eso, pero no sé si diría que fue particularmente perturbante, digamos. Ciertamente logra una reacción, ¿no? Es importante, pero es como que es muy también cliché del film noir todo lo que hace ese juego, entonces del género noir, entonces es como que si ya sabes qué esperarte, como que no te va a perturbar mucho, quizás, en mi opinión. No sé, no sabría decir una mejor respuesta. Bueno, pero perfecto. Bueno. Marcia Rosa preguntó, una sencilla, top 5 de juegos favoritos, lo más subjetivo del mundo, y cuál considerás la consola con mejor catálogo. Medio como que lo mandaría a la concha de su madre por preguntar el top 5 de juegos favoritos, porque alguna vez ya hemos hablado de eso y no tenía ganas ni de pensarlo, la verdad. Pero bueno, no, yo el top 5 se lo debo. Sí, le voy a contestar la de cuál considero la consola con mejor catálogo de las que tuve, y paso a enumerar las consolas que tuve: Family, la Sega Genesis, y me estoy comiendo la Master System que estaba en el medio, Sega Saturn, Sega Dreamcast, PlayStation 2, Play 3, Play 4, PSP y Game Gear. De todas esas, considero que la que mejor catálogo tuvo y la que a mí, el catálogo más me llenó, digamos, es la Play 2, sí, sin lugar a dudas. Porque la cantidad, variedad y calidad de juegos que había en esa consola, creo que es incomparable y que no tiene parangón en la historia del universo y lo que dice Víctor Hugo. Sí. Pero bueno, eso. Yo diría que sobre el top 5 se vaya la concha de su madre Marce y sabe que está el Witcher ahí, así que no rompa los juegos. Exacto. Y sobre consola, difícil porque tuve pocas consolas en mi vida, pero en mi experiencia y por lo que percibí y por lo que hablé con la gente, diría que tendría que estar entre la PlayStation 1, el Super Nintendo y si hablamos de portátiles, diría entre el Game Boy Advance y la 3DS, que que técnicamente tiene algunas cosas retrocompatibles y eso. O sea, la 3DS es compatible con la DS, que tuvo una muy grande, un catálogo muy grande. Entonces es como que en portátiles no creo que haya nada mejor que la 3DS. Y sí, en consolas diría que la Play 1, solo por el hecho de usar un medio tan barato como el CD, supo encontrar así una estúpida cantidad de creatividad y de distintas cosas para llevarle a la gente, que nos trajo la mayor parte de lo que hoy es el gaming moderno, diría, en cuanto a juegos 3D y géneros nuevos y todo eso, ¿no? Como que trajo la vanguardia de la que es juegos más orientados a adultos, en alguno, por un tema de marketing de cómo funciona la consola, sí, y de nuevos géneros por el solo hecho de ser en su mayoría 3D, que hasta ese momento los juegos de consola eran 2D. Y muchas de las franquicias que hoy siguen estando, por más que la mayoría hoy apesta, nacieron en esa época. Entonces me atrevería a decir que la Play 1 es una gran contendiente para eso. Pero bueno. Muy bien. Bien. Después tenemos la pregunta de Jaffy Bravin, que dice: ¿usted es el jefe de los mini supers? No, gracias, vuelvan pronto. Claro. Y la postdata dice: de los juegos que han estado disfrutando y no tienen soporte para Oculus Rift, suponiendo que se hace una buena adaptación de mecánicas, gameplay y que el dinero o target no es un impedimento, ¿qué juego decidirían agregarle soporte para Oculus Rift? Oculus Rift o PS4 o VR, lo que sea. Sí. Yo diría que... No sé si lo tiene, quizás el MechWarrior Online, pero digamos que en mi vida, cuando jugué a los MechWarrior cuando era chico, me habían gustado mucho y son juegos de simulación bastante interesantes, de estar adentro de la cabina de un mech, y creo que un MechWarrior sería un rejuego para tener con VR. No jugué el online, la verdad, pero si te tengo que decir uno que haya jugado, el 4 Mercenaries, que estaba re bueno, aunque si lo hubiera con VR se vería todo re choto y con baja resolución y todo. Pero bueno. Obvio. No sé. Y quizás alguno de carreras. No sé, todo lo que sea dentro de un lugar donde estás sentado y tenés un volante o algo. Claro. Yo la verdad que no te sabría decir, porque no es algo que me super llame la atención y me super motive el hecho del VR. Uh-huh. Como saben, no soy un gran creyente todavía del VR. A pesar de haber probado en un par de ocasiones, tuve la oportunidad de probar tanto el DevKit 1 como el DevKit 2. Quizás por las experiencias que probé en cada uno de los devices, no sentí realmente que fuera así, de que te vuele la cabeza y que, no, sí, boludo, el VR es lo más... Así que la verdad que no te sabría decir realmente qué juego le podría dar soporte para Oculus Rift, porque no considero que personalmente que le agregue nada particularmente loco a ninguna de las experiencias. O sea, las experiencias que tuve con los juegos yo las super disfruté en su momento, y me parece que agregarle soporte para Oculus Rift no le agregaría nada extra. Solo para flashear y marearme y vomitar horriblemente, se lo pondría al Mirror's Edge para ver qué onda. El vértigo y toda la bola. Pero bueno. O quizás al... Creo que el Hitman 2 era que venía con un modo primera persona, que era estúpidamente difícil porque no podías... no tenías un awareness, ¿no? De dónde estaban los enemigos. Claro. Y era un primera persona real, realista. Entonces era como cuando el chabón estaba agachado contra la pared, estabas como, mirabas hacia abajo y veías que veías tus piernas, veías todo tu cuerpo, que en esa época era muy novedoso. Entonces es como quizás algo así. Creo, no sé si era el 2 o era el Blood Money, pero eso sería interesante, por ejemplo. Pero bueno, no sé. Bla. Guillermo Santiago Raubar dice: ¿esperan en el futuro lejano una nueva entrega de Witcher 4 o dan la saga por terminada? Muerte de Maxi, entre paréntesis, dice. Hasta el momento tiene 10 millones de copias vendidas. ¿Cuántas entregas más quisieran? Yo le puse ninguna, básicamente. No me interesa que siga, porque ya dijeron que iba a ser una trilogía y que ya terminó, y cuando ya estaba planeado así y me agregas una, en general la cagás. Entonces mi opinión es, exacto, dejémoslo ahí y pónganse a laburar en el Cyberpunk, así no tengo que ir a fajarlos. Pero bueno. Sí, yo puse algo similar. Primero, digamos, dije que es un mundo demasiado rico en historias como para dejarlo ir, es entendible que sea tentador hacer historias ad infinitum, pero personalmente sí creo que lo que es la saga de Geralt de Rivia para mí terminó, y creo que para CD Projekt también. Sí, algo que no me parecería mal sería, por ejemplo, que exploraran el personaje de Ciri, y que por ahí sí utilicen a Ciri como un nuevo personaje para contar historias que no existen todavía dentro de un mundo que se presta mucho a ser, digamos, bastante... bastante invitador sería la palabra. Ponele. Sí, para, inviting, entiendo, pero no sé. Inviting, sí, es la palabra. Un saludo a Hover, que suele hacer esta. Esto es una Hover guiada que acaba de suceder. Pero bueno, suele ser así como bastante. Que te invita a poder contar historias y demás. Y creo que un personaje como Ciri, con las habilidades que tiene y demás, creo que sería un buen match para poder contar cosas a futuro y demás. Que de hecho me encantaría que lo hicieran, pero todo depende. No sé si estoy tan de acuerdo, solo porque es como demasiado poderosa para ser protagonista, me parece. Y, o sea, en la progresión tradicional de historia, ¿no? Sí. Pero bueno, no, para mí que fija que por ahí hacen más juegos así, spin-offs, como habían hecho una especie de MOBA para celular, hicieron el juego de mesa, por ahí hagan un juego standalone de Gwent, pero no van a hacer ningún juego de la saga probablemente, y espero que no lo hagan, porque ya habían anunciado que no lo iban a hacer. Y como dije, si cambias de opinión, en general la cagas en esas cosas. Pero bueno. Jorge Peiret nos preguntó nuestra opinión sobre el modelo que eligió Square para distribuir el Hitman. Creo que ya lo habíamos dicho cuando lo reportamos, pero me parece una forma viable, y que es interesante porque te permite, sin mandarte de cabeza al juego, ver qué onda. Sin embargo, me pareció preocupante en su momento que un juego que ya estaba anunciado de una forma cambió de modelo drásticamente. Así que hay que ver si lograron hacer que el desarrollo del juego se adapte a ese modelo o si no. Claro. Sí, a mí me pasa algo similar. El hecho de que hayan decidido medio sobre la marcha cambiar el modelo de negocios fue algo que a principio medio que a todo el mundo no le cayó del todo bien, y como que no había quedado demasiado en claro, porque también hubo un problema de comunicación de parte de ellos. No supieron expresar realmente cuál era puntualmente el cambio. Después sí lo dejaron un poco más claro. Por las pocas cosas que leí yo, aparentemente es un buen cambio, porque les permitió laburar muy en detalle esta primera locación que mostraron, que es la que básicamente hicieron en todas las demos, que es la de la mansión en París o en algún lugar de Francia. Sí. Y tiene un montón de cosas para hacer. Es realmente una locación bastante grande, que es como una especie de sandbox en miniatura, donde te permiten jugar muchísimo con todas las habilidades de Hitman. Y muchos dicen que les recuerda mucho a Blood Money, que según tengo entendido es el mejor Hitman de todos, o es el que digamos, dentro de la comunidad de Hitman, es el que más alta estima tiene. Sí, yo ese lo jugué en su momento y me había gustado mucho. Y creo que lo que hicieron este fue agarrar la movida del Blood Money y los anteriores y básicamente inflarlo a proporciones mucho más grandes. Claro. Es un lugar mucho más grande, con muchos más personajes y cosas scripteadas. Quizás la razón por la cual decidieron este modelo es porque se dieron cuenta que no llegaban a hacer todo a tiempo para sacar un juego en la cantidad claro. de tiempo necesario. En ese sentido me da la impresión de que es una decisión acertada. Uh-huh. Hay que ver, siempre teniendo en cuenta que esta primera parte fue la que más tiempo de desarrollo tuvo por obvias razones, porque es la primera que se lanza, pero es la primera que estuvo en desarrollo también. Hay que ver de acá las subsiguientes entregas cómo vienen las demás locaciones, y a ver qué tanta atención al detalle tienen y si mantiene, digamos, el nivel de calidad a medida que vayan pasando los meses, porque recordemos que, según tengo entendido yo, de acá a los próximos 6 meses va a salir una expansión por mes. y si la verdad no le falta demasiado para terminarlas, es un buen cronograma de lanzamientos. Si se tienen que poner a laburar medio heavy en cada una de ellas, me da la impresión de que el juego va a ir cayendo cada vez más en calidad a medida que vaya pasando el tiempo. No me acuerdo si cada uno de los DLCs esos incluía una locación. Me parece que algunos agregaban cosas a una locación que ya había y otros incluían locaciones. Sé que locaciones hay 5 más. Claro, pero me parece... físicas nuevas. Me parece que eran como 2 camadas, entonces venía una vez por mes, venía nuevo contenido, que a veces era una locación, a veces era expansión sobre lo que había. No me acuerdo. Okay. Pero bueno, nada, es viable y hay que ver que también lo implementaron, considerando que lo tuvieron que cambiar en el medio del desarrollo. Pero un juego que esté pensado así de cero y que su historia tenga sentido para con eso, como la del Hitman, me parece que garpa en ese sentido. El Hitman siempre fue una cosa de misiones sueltas que quizás a lo largo de todas tenía una trama, pero vos podías jugar la misión 5 y cagarte risa siempre sin necesitar acordarte de la historia ni nada. Claro. Entonces se presta a eso. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Sergio Suárez, que sí, nos pregunta: JRPG versus WRPG, ¿cuál es su género preferido y cuáles son sus juegos favoritos de cada uno de ellos? Yo voy a dar un ejemplo de cada uno. Y personalmente, la verdad que tengo que decir que quizás hace un tiempo hubiera dicho JRPGs, pero hoy en día la verdad que no te puedo decir realmente si JRPGs o WRPGs. Creo que cada uno tiene, por lo menos para mí, tiene una atracción especial que el otro no tiene. Y es como que para mí se complementan bastante bien en cuanto a tipo de experiencias que ofrecen y tipos de cosas que busco en cada uno. Sí, creo que habíamos hablado una vez de una charla que dio un chabón en una GDC que hablaba de que en Japón las cosas eran muy sobre los personajes y en Occidente era mucho sobre vos en un rol. Entonces los juegos en Japón se basaban mucho en contarte la historia de un personaje que ya existe, y los otros eran mucho de que vos crees tu personaje y hagas lo que quieras, y eso te da dos tipos de juego distinto que puedes apreciar por igual o no. En mi opinión, es difícil porque jugué pocos de ambos, la verdad. No considero personalmente al Witcher como un juego western RPG porque tiene es particularmente muy europeo, digamos, que los RPGs europeos son un poco distintos. Y además tiene esto de que ya tiene un personaje que existe, que es lo que decíamos que es más característico de Japón, entonces como que rompe la norma. Así que no lo pondría en ninguno de los dos casilleros, digamos. Pero lo muy poco que jugué del Fallout 1 y de el ¿cómo es? Y en su momento el Neverwinter Nights, el haber jugado el Dragon Age 1, no al 2, que es una garcha, al 1. Lo que son los Mass Effect, que quizás son una versión mucho más moderna de lo que es un Western RPG, pero sigue siéndolo. Me parece que esos juegos me gustan más a mí que los JRPGs. Dicho eso, tenés Chrono Trigger y algunas joyas en el JRPG que la verdad que la recontra rompen. Y nada, y la verdad es que como dije muchas veces, tengo que darle más chances al género porque lo probé muy así nomás en varias ocasiones. Y ahora tengo para alguna vez retomar y ganar el Fire Emblem, que técnicamente es un Tactics, pero sigue siendo JRPG. Y el... ¿cómo es? El juego este, Bravely Default, que es un throwback a lo viejo, pero con mecánicas nuevas, que es probablemente la mejor chance de que un JRPG me guste en los últimos años. Así que vamos a ver cómo me va con eso. Pero bien, yo, para tirar uno de cada uno, una experiencia relativamente nueva para mí, o sea, nueva, actual para mí, el KOTOR. Por el lado de los Western RPG. Y por el lado de los JRPGs, tengo que dar un empate técnico porque realmente son dos experiencias que me gustaron muchísimo. Primero es el Chrono Trigger y después el Valkyria Chronicles. Los dos por temas distintos, sobre todo en el tema del Valkyria Chronicles, me gustó mucho todo lo que fue el amalgama que hicieron entre el táctico mezclado con un poco de tiempo real, con turnos, con acciones, con 10 millones de cosas, y el paralelismo con la Segunda Guerra Mundial en el mundo que inventaron, que es fantástico. No sé quizás la historia, el estilo y todo eso concuerda, pero no sé si lo mismo que decía el Fire Emblem, es un Tactics antes que un RPG, me parece. Sí, pero tiene muchas cosas de RPG, o sea, realmente es un strategic RPG, o sea, el juego está definido como SRPG. Bueno, y es japonés. No me parece que sea lo mismo que, o sea, no cumple la fórmula totalmente establecida e inamovible de empiezo caminando por el overworld, después me subo a un caballito o a un ship, no, sí, y después me subo a un globo y después a un dragón y todo así. Así que en ese sentido me parece que no es la típica y de ahí me voy a la montaña y de ahí me voy al desierto y todo eso que una vez te dije, ¿te acordás cuando recién empezabas a jugar? Que te dije, y ya fuiste al desierto, ya fuiste a tal lugar, y nunca había jugado el juego del que estabas hablando, pero era literalmente el mismo. Sí. Eso es un JRPG. El Valkyria Chronicles para mí es un Tactics japonés, así como el Fire Emblem. Pero sí, tiene muchas cosas. O sea, si te gusta uno, muy probablemente te guste el otro. Sí, por, totalmente. Por el storytelling y por las mecánicas, sí. Pero bueno. Nada, yo diría que mi favorito de japonés es el Chrono Trigger. Está bien que no jugué tantos, pero me parece que es de los más llevaderos y con mejores historias que hay, porque aguante los viajes en el tiempo y aguante de todo. Y de los western diría que, a pesar de que no jugué tantos tampoco, el primer Dragon Age es de mis favoritos y el KOTOR es lo mejor que hay, lejos, en todo, no sé. Pero bueno, bien. ¿Algo más? Porque plot twist. No, nada sí, más. Sí, principalmente porque plot twist, pero me parece que es tan brillante que se come todo el juego y es tipo esa cosa. Sí, no, es que justamente por eso lo dije. Sí. Fue como, sí, es tipo plot twist y después el resto del juego. Porque si lo analizás no es mucho más que el Neverwinter Nights, que salió un toque antes, y bueno, un toque antes, unos años antes, y es básicamente lo mismo porque ambos usaban el mismo sistema de rol y todo. Sí. Y el mismo engine, creo, inclusive, que es el mismo que usó el Witcher 1, por supuesto. Pero... Sí, el Aurora. Eso. Bien, Alejandro Sá me preguntó, ¿cuál es el mejor juego pornográfico que existió en la historia de los videojuegos? Y no tengo la puta idea. No, yo hice una investigación al respecto y no le puedo decir el mejor. Sí. No le puedo decir el mejor, pero sí le puedo decir el más viejo, que es el Soft Porn Adventures para Apple II, que salió en 1981. Este contenía solo temáticas sexuales. En Japón, el primer eroge, o el primer erotic game, como se abrevia en Japón, porque en Japón le encantan abreviar las cosas, con imágenes sexualmente explícitas, fue publicado por Koei en 1982, llamado Nightlife. Así que eso es lo que te puedo decir con respecto a la historia de los juegos pornográficos en los videojuegos, pero no te puedo decir cuál es el mejor porque no tengo idea tampoco. Perfecto. Igualmente yo le respondí a Some, era esto o preguntas sobre caca, así que cualquiera de las dos formas iba a ser un win de parte de él, así que gracias por la pregunta. Bueno, podría habernos preguntado en cuál juego hay mejor caca y ahí hubiéramos tenido más opiniones al respecto, me parece. Sí, hubiera tenido más opinión, sobre todo porque hay una saga de juegos que lidia con todo el tema de la caca. Sí, y creo que por ahí hubiera ganado igual el Conker's Bad Fur Day, pero bueno. Sí. Bien, Lucas Aurín nos preguntó, ¿con cuánta anticipación escriben los documentos de los programas? Porque la otra vez dijeron que todavía no habían escrito el de los cientos y faltan más de 20 episodios. La realidad es que los documentos los armamos semana a semana. Muchas veces vos, Maxi, vas llenando las noticias que posteas en el documento durante la semana y el fin de semana justo antes de grabar o quizás con antelación lo vamos editando un poco y lo dejamos listo. Depende de la disponibilidad de cada uno. Los de los capítulos especiales, como lo son el 50, el 100, el 150 y eso, en general lo hacemos con 100 capítulos de anticipación. Pero venimos medio fallando en eso. Pero nada, yo ya el otro día al final sí anoté los invitados que más o menos tenía pensados y estuvimos hablando un poco de eso, así que deberíamos empezar a organizarlo pronto. Siguiente pregunta, todas son de Lucas Aurín, estas que estoy leyendo. Dice, todavía no entiendo lo de episodio y esas cosas. ¿Tiene sentido? Sí, son números romanos, no es ninguna ciencia rocket science. Exacto, es episodio C y la C equivale a 100 en números romanos. Episodio CL, CL equivale a 150 en claro. Episodios romanos. El próximo episodio con letra va a ser el episodio C, porque claro. Va a ser con doble C. Tal vez debíamos invitar a Nico con entonces. Pero bueno. ¿En qué episodio Nico recomienda Android Arts? Dice, lo busqué como loco y no lo encontré. En dos episodios distintos, no me acuerdo cuáles son. Pero si buscas Android Arts en el buscador de Spreadshot News, te van a saltar los dos capítulos porque está el link en el post y el buscador busca el texto del post. Así que, there you go. Quiero empezar con los JRPG por turnos. ¿Por cuál empiezo? Acá es donde vamos a tener discusión de nuevo sobre Tactics y no Tactics, ¿no? Pero bueno. Sí. Me preocupa no poder jugar uno porque el sistema no me copa tanto, pero quizás empezando con cosas más amigables se puede. Dice, hace un rato dejé de jugar al quise jugar al Final Fantasy 9 y me copó la historia y 4. Todo. Perdón, 4, sí. Leí mal los números romanos justamente. y me copó la historia y todo, pero el sistema de combate hizo que lo deje. Creo que lo más parecido que, a lo que dije que jugué fue Pokémon Emerald. Jugué una banda. Nico trae alfajores, dice. No, como mucho llevaré garotos, pero no sé. Nada, sobre juegos de RPG, yo recomendaría el Chrono Trigger, que como dije, me parece que es de los más llevaderos que hay. Tal cual. Y siempre puedes ver a los enemigos, entonces cuando ya sos muy a nivel alto, puedes esquivarlos y listo. Y la historia la rompe y está buenísimo, lo tenés para todas las consolas que se tengan ante el culo, y las últimas versiones hasta tienen algunos settings que puedes cambiar que te lo hacen bastante más fácil si te hinchan mucho las bolas, así que ahí tenés. Y aunque no lo jugué todavía, si tenés acceso a una 3DS, el Bravely Default que decía tiene algunos settings de bajar la frecuencia de las batallas en el mapa, lo cual es interesante, porque si tenés ganas de grindear un rato pues estás matando tiempo, pero subís la frecuencia, empezás a bajar un montón de monstruos y haces niveles, y si querés seguir la historia, bajás la frecuencia y te mandás a irte de un punto a otro cumpliendo cosas. Obviamente que si bajás la frecuencia siempre, vas a estar siempre por debajo del nivel requerido para las cosas, ¿no? Claro, y te va a costar un poco más por ahí los jefes y algunas determinadas secciones, sí. Pero bueno. No sé qué consolas tendrá, alguno de consola de sobremesa que se te ocurra, Maxi, para recomendar así más o menos ameno. Diría que es difícil. O sea, la mayoría tienen este tema de que tienen infinitos tutoriales y esas cosas que se claro. Pasan los huevos. Que eso es lo que me sí, gusta de Chrono Trigger, es todo muy directo, la verdad. Pero... de hecho, creo que justamente es uno de los mejores puntos de entrada del Chrono Trigger porque es como que sirve de filtro. Me parece que es una suerte de filtro definitivo. O sea, dependiendo de para qué lado caigas del juego. Digamos, si no te gustó el Chrono Trigger, que es el mejor, no te gusta ninguno. Que en realidad sí, es un poco así. Porque si no podés pasar la barrera del Chrono Trigger, que te presenta todo de una forma bastante amena, bastante directa y bastante simple, sin demasiadas complicaciones de manejo de menús, ítems y todo ese tipo de cosas que son bastante pesadas dentro de los JRPGs en general, me parece que lamentablemente es un género que no es para vos realmente, sobre todo teniendo en cuenta de que lo que más te tira para atrás son las batallas por turnos, y es casi te diría uno de los pilares fundamentales dentro del género, el hecho de los sí. Combates por turnos y los sistemas de pelea, y muchos se basan muy fuerte en eso, y porque justamente estás mucho tiempo del juego combatiendo en los escenarios, entonces me parece que si no lográs que encontrarle la vuelta para que te guste, o si simplemente no conecta con vos, no hay nada de malo en decir, bueno, loco, no es un género para mí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, por último diría que aunque suena muy cliché, el Final Fantasy VII es bastante llevadero también, me parece. Me parece que las batallas tienen pelotudeces visuales interesantes si te bancas los gráficos viejos, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que la historia está buena y tenés personajes interesantes y es otro juego que me parece que también no te tira todos los tutoriales de una, a diferencia de quizás el Ni No Kuni, que es estúpidamente hermoso, pero no paran de enseñarte cosas todo el tiempo. No, es tipo la concha de tu madre. Es insufrible en ese sentido, sí. Sí, yo lo tuve que... Lo abandoné por eso, ni siquiera por el gameplay. Porque a mí también me embola la repetición a veces de los turnos, pero... El Ni No Kuni me gustaba mucho. El tema es que no podía bancarme más que me sigan explicando como si fuera un idiota todo. Pero bueno. Sí. A un amigo le pasó también. Jugó como 60 horas y seguían agregándole mecánicas. Y era tipo, pará de agregar cosas. Tipo, déjame jugar un rato y después le agregas lo que quieres. Pero bueno. Nada, yo diría entonces: Final Fantasy VII. Chrono Trigger es la fija. Tipo, anda por ahí. Y si querés aventurarte un poco más en lo que es por turnos y eso, digo, por tipo tactics que decíamos antes, tenés los Fire Emblem, que diría que el Awakening es de lo más entry level, porque los anteriores son mucho más difíciles. Y sí, el Awakening está bueno realmente. Y el Valkyria Chronicles que decíamos, que tiene algunos componentes más de control directo del personaje, eso que quizás te hacen más o menos la parte de los turnos, aunque tiene algunas misiones que son bastante hijas de puta con lo tedioso que no son. Es un juego fácil, no, y las misiones como ese 100% combate, pero creo que es un lindo twist al combate y que está muy bueno. El tema es que algunas misiones son muy largas, así que eso es más riesgoso por ahí. Pero bueno. Después tenemos la pregunta de Pablo Antonio Lica Tacaruso, que nos dice: si tuvieras a tu disposición un grupo élite de ninjas y te dan para elegir asesinar a una figura reconocida del gaming y una empresa desarrolladora de videojuegos. Sí, se puede asesinar una empresa con estos ninjas. ¿Contra quiénes lo usaría? Justifique su respuesta. Bien, yo puse que Peter Molyneux me tiene las pelotas llenas con sus promesas vacías y creo que los ninjas... O sea, lo mataría a él, diría, si tengo que matar, claro, a alguien. Y digo, creo que los ninjas podrían también matar a toda la rama de Ubisoft que es la que maneja Uplay, así muere esa aberración de una puta vez. Aunque es un blanco mucho más fácil y directo, rematar a Konami, que ya está agonizando hace 1000 años y ya es como, dejate de joder y morite. Pero bueno. Básicamente lo mismo exactamente que dijo Nico, palabra por palabra, es lo que pienso yo. Perfecto. No tenemos ningún problema ahí entonces. No, estamos totalmente de acuerdo. Gustavo Schneider pregunta: hola, mi nombre es Gustavo y soy del barrio de Versalles. ¿Cómo se hace la Fatality de Sub-Zero en el Mortal Kombat 2? Gracias. Bueno, te parás a una pantalla de distancia del enemigo, mientras mantenés piña baja, haces atrás, atrás, abajo, adelante y soltás piña baja y tenés una de las dos fatalities de Sub-Zero. Es la única que me acuerdo. Bien, sí, la otra tenía como dos etapas porque tenías que congelarlo al chabón y después tenías que hacer otra cosa y era medio loco. Exactamente. Pero bueno, nada, pasando a la siguiente, Facundo Meneses dice lo siguiente, Maxi. ¿En algún momento, en algún punto de sus vidas, tiene empezado a afeitarse? ¿O si existe algo en este mundo que haría que se afeiten? ¿Y qué? Yo me afeité durante mucho tiempo. De hecho, antes de tener barba no me afeitaba. Después, cuando me empezó a crecer la barba, me afeité durante mucho tiempo. Y un día dije, no me afeito más porque me da paja, y me empezó a crecer la barba. Y después dije, bueno, hay que ordenar mínimamente esto para parecer una persona y no un hobo que sale de una casa. Y justamente es lo que hago. En cuanto a cosas que me hagan afeitarme o no, dependiendo de si mi laburo requeriría obligatoriamente que me afeite, probablemente lo haría porque es preferible eso antes de cagarse de hambre, o bien alguna cosa similar en la que esté involucrada mi prevalecencia física y mental, quizás. Claro, tipo, si te afeitas ahora, podés ponerla con todas estas supermodelos. Y es tipo, bueno, tal vez. Claro, lo consideraría, digamos. Claro, tipo, pones todo en la balanza y ves. Los pros y los contras. Sí, pero nada, yo me recorto la barba muy seguido, hoy en día, antes lo hacía menos seguido, pero es porque, nada, me di cuenta que tengo barba muy de hobo cuando me la dejo. Y sí. Porque a mí no me gusta dejarme la barba entera, me gusta dejarme tipo candado y me va creciendo una chiva, pero la chiva no es uniforme y eso no me termina de gustar. Me han dicho muchas veces que sí, hasta tener trenzas, pero cuando me crece mucho se me empiezan a caer los pelos largos y nunca pasa de cierto largo. Eso es lo que me pasa a mí. Claro. Entonces, como que fue y me recorto, y mi pelo corto y barba corta me queda más o menos bien, así que soy feliz con eso. pero afeitarme del todo me da ultra paja. Y aun cuando la cago y me rebajo al mango con la maquinita, nunca saco una navaja y me afeito porque me da una paja infinita. Así que, bla. Bien, perfecto. Falduti pasó sí. Y dijo cosas. Sí, preguntó, ¿por qué Sibarita es tan rica? Dice, lo siento, no podía no hacerlo. Yo le contesté, si supiera no lo diría por miedo a perder los dientes. Y además, no es rica, la probé una vez y es re chota. Y es la verdad, es una mierda la Sibarita. Bien, pero perfecto. Bueno. Bien. Alejandro Kawok pasa y pregunta, ¿macros o superagente Cobra? Carita triste, a lo que yo respondo, macros sin siquiera una mínima sombra de duda. Lo siento mucho por Cobra, pero para mí macros está a otro nivel de todo de la vida. Bien, yo puse que yo no vi Cobra y solo vi Robotech y nunca me pareció nada del otro mundo Robotech. A mucha gente le encantó, a mí me pareció como Y la verdad es que Macro 7 de Ivrea lo leí un poco y lo único que me acuerdo era que había patines con cohetes y nada más. Así que, bla. Sí, es una parte de Macro 7, pero sí. Bueno, es lo que leí y tampoco lo leí entero, así que debe ser una parte de una parte. Pero claro. Bueno. Por último tenemos la pregunta de Víctor Rodríguez. ¿La milanesa frita o al horno? Yo al horno. Bien, yo puse sí, porque perfecto. En el horno es fácil que salga mal, pero si sale bien es la posta. Y lo que pasa es que frita tiene muchas más chances de salir bien y ser bastante posta por default. Entonces la banco también, pero prefiero el horno bien hecha, si se puede. Ahí está. Spreadshot News come milanesa al horno. Bien. Para todos aquellos que digan lo contrario. Bien, y esas son todas las preguntas que hemos transcrito del post que nos mandaron todos ustedes. Les agradecemos. Sí, hubo a todos. Parte de Twitter y hubo parte de Facebook. Sí, es cierto. Perdón, de ambos lados. Les agradecemos a todos y vamos a terminar esta sección pasando al Special Move, donde recomendaremos cosas. Y acá estamos en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones. Yo tengo la que me había olvidado la vez pasada, que apenas terminó el podcast me acordé y dije la puta madre. Y vos tenés otra, así que contame la que tenés vos. Bueno, yo tengo una recomendación que es una suerte de making of. En realidad es un development diary, o sea, un diario de desarrollo de el Hellblade, este juego que está haciendo Ninja Theory con un grupo reducido de personas buscando lograr la calidad de un juego AAA con un equipo reducido e intentando ver si eso es realmente posible. Y una de las cosas que más sorprende de lo que están laburando es en todo lo que es la tecnología de captura de performance y todo ese tipo de cosas. Los chavales están laburando en Unreal Engine 4 y lograron, digamos, laburar directamente con Epic para poder involucrar todo lo que es performance de captura en vivo para directamente transponer esa captura a un modelo directamente dentro de una cinemática sin necesidad de involucrar a un animador. Es muy, muy, muy zarpado, porque lo que la mina está realizando como motion capture en el momento se traduce final directo adentro de la cinemática que están digamos mostrando con el movimiento de cámara y todos los paneos lógicos y propios de la cinemática mientras la mina está actuando. Es muy, realmente muy, muy, muy zarpado. Se nota, por supuesto, que tiene sus limitaciones por ser una primera implementación de toda esta tecnología, de que es súper nuevo, además de que esto se está haciendo con, entre comillas, bajo presupuesto. O sea, tengamos en cuenta que esta tecnología de volverse, digamos, un poco más popular podría brindar una apertura enorme para todo lo que es reducción de costos en lo que significa animaciones 3D para modelos y todo ese tipo de cosas, porque directamente puedes tener actores en mockups, que los chabones actúen las escenas, actúen las cinemáticas, y eso directamente lo traspolas uno a uno al juego directamente sin necesidad de que lo anden por ahí. Sí, retoques mínimos de movimientos o de boludeces, pero no necesitas animadores laburando durante 4 meses para sacarte X cantidad de cinemáticas. Me encanta pensar que del Uncanny Valley del animador no es tan bueno, vamos a pasar al Uncanny Valley de este actor es una mierda y va a estar buenísimo. Sí, posta. Pero bueno, Vamos a ver cómo va. Porque sobre todo para los juegos de low budget que quieren implementar esto, vamos a ver todas las actuaciones de cartón que va a haber. Sí, mal, boludo. Y bueno, dentro de todo eso, ¿sabés que me da un poco de esperanza que puedan volver un poco los juegos clase B? Que estén realmente mal actuados a propósito y esta vez tengas una performance que cuadre con esa mala actuación. Claro, tipo, what is this? Exactamente. Bien. Bueno, yo por mi parte iba a recomendar un podcast la semana pasada que me había olvidado, que se llama My Brother and Me, que es de Justin, Travis y Griffin McElroy, o McElroy, creo que le dicen ellos. Sí. Que son, Griffin y Justin son los que laburan en Polygon, que habían hecho el podcast de Besties en su momento, creo que vos lo habías escuchado alguna vez. Sí, un par de veces lo escuché. Que estaba muy bueno, en mi opinión, son tipos muy graciosos y hablan. Hablaban de juegos en el de Polygon. Y en este lo que hacen es dar malos consejos a la gente. Entonces la gente les pregunta cosas y ellos les contestan con pelotudeces absolutas. Y está bueno porque tienen preguntas que le dicen en Formspring, preguntas que les llaman por Google Voice. Y Google Voice se los transcribe y se los transcribe para el culo. Entonces ellos lo leen en el programa y se cagan de risa. Y nada, y cuando una persona tipo escribe algo mal, pero se entiende por contexto, los chabones lo leen literal y le contestan la pregunta literal, y es cualquiera, y todas cosas así, y es un cago de risa absoluto y total, y me está haciendo el viaje mucho más entretenido, te digo. Copado. Y nada, la verdad es que es muy muy bueno, aparte... Cada tanto, además de las preguntas que le hacen, agarran preguntas random de Yahoo Answers y empiezan a contar sobre eso. Y hay algunas que son increíbles directamente. Y lo mejor es cuando son de alguien que no sabe inglés y tipo se ponen a leer la pregunta y no se entiende un choto. Y es como cualquiera. Pero nada, realmente muy muy divertido. El otro día había ido uno de ellos de invitado, creo que era... A DLC me parece que fue. O a... No, me parece que fue a... Idle Weekend, sí. Idle Weekend. Y ahí fue cuando dijeron que tenían este y otros podcasts. Tengo otro de ellos pendiente para escuchar, que es el del podcast eterno, técnicamente, que ellos ya eligieron a sus representantes para que lo sigan grabando a futuro. Este es el del, el, creo, el eterno. El de no, el eterno es uno que ven una película por año y sacan un podcast al año. Y ya ellos tienen, cada uno de los hermanos tiene elegido su descendiente para que sigan esa tradición de grabar un podcast al año, de ver siempre la misma película. Sí, ven la misma película todos los años y hacen la review de nuevo. Muy estúpido. Sí. Idiota. Tengo pendiente, quería escuchar el de los juegos de rol que hacen, porque se me hace que me voy a cagar de risa. Pero, bueno, el podcast este creo que se llama La peor idea del mundo o algo así. Lo tengo que buscar todavía. Pero bueno, nada, My Brother and Me es de una página que se llama Maximum Fun, que es de podcast, así que lo pueden buscar ahí o dejamos el link en el capítulo. Y la verdad que es muy muy divertido, si saben inglés obviamente, si no se van a cagar de mole. Pero bueno, Maxi, contale a la gente cómo suscribirse a nosotros. Pueden pasar por iTunes, donde pueden escribir Spreadshot News y ahí les va a aparecer el listado de nuestros capítulos y el botonito de suscripción, donde si le hacen clic todos los martes a las 0:30 horas les descargará automáticamente en su dispositivo manzanátil dicho programa, y en el caso de que quieran escucharse los anteriores también, ¿por qué no? Caso contrario de no disponer de un dispositivo manzanátil, pueden pasar por spreadshotnews.com/podcast. Ese link se lo copian y se lo pegan en, por ejemplo, un Podcast Addict o cualquier otro distribuidor de RSS, etcétera, para poder disponer del programa todas las semanas. Caso contrario, pueden pasar por iVoox en idecortaox.com. Ahí también se escribe en Spreadshot News todo junto sin espacios y van a poder acceder al feed de nuestro podcast. En lo que respecta a videomagia de esta semana, en youtube.com/SpreadshotNewsTV arrancamos con el XCOM 2 oficialmente, y como tenemos una primera parte que es muy tutorial y que no tiene casi absolutamente nada de interesante, vamos a sacar XCOM 2 por partida doble esta semana, porque arrancamos el lunes con la primera parte del XCOM 2 y el día miércoles sigue la parte número 2 del XCOM 2, justamente, y de ahí en adelante iremos saliendo semanalmente con las aventuras y desventuras de la gente que creamos en los Character Creator Personaje Mystic. Sí, Y recuerden que como el XCOM 2 permite compartir personajes, quizás podrían ustedes crear personajes y mandárnoslo. Y ¿por qué no? De incluirlos en la partida, por ejemplo. Así que eso es algo que puede pasar. Pero cópense y háganlos bien, ¿no? Los hagan así nomás. Sí, si quieren no crear personajes, la mejor forma de hacérnoslo llegar va a ser a través del mail a contact@spreadshotnews.com. Así que si quieren crear el personaje, nos mandan el archivo a través del mail y nosotros lo incluiremos eventualmente dentro de nuestras partidas escomísticas. Tengan en cuenta que grabamos como una vez por mes y grabamos muchos capítulos de una, así que hasta la parte 9 no va a haber ningún personaje que haya mandado a nadie. Exactamente. Pero quizás si esta semana alguno nos manda, para la próxima va a haber, porque no sabemos todavía cuándo nos juntamos de nuevo a grabar. Uh-huh. Así que nada, la vida continúa, aguante XCOM y viva la Pepa. ¿Algo correcto más tenías para decir? ¿O estamos no ahí? No hay nada más. Bueno, sí, la regla de Guybrush. Todos aquellos que quieran participar de la regla de Guybrush pueden mandarnos un mail y nosotros le mandamos la información al respecto para que puedan postear a través de @GuybrushRule y de paso le informen así sobre la alegría de comprar juegos por debajo de los $20, que es lo que dictaba la regla del famoso pirata. Perfecto. Bueno, con eso vamos a concluir el programa, que con suerte no sonará tan para el ojete como tal vez sí suene, veremos. Sí, el principio probablemente va a ser medio tortuoso e inentendible. Voy a hacer lo posible para que en edición esto tenga algún mínimo sentido, por lo menos los primeros 20 o 30 minutos del podcast. Después medio como que se acomodó internet y dijo, ah, che, esto está en otro país, y eso hizo como la conexión internacional como corresponde. Pero bueno, veremos cómo sale. Bien, así que gente, esperemos que les haya gustado y nos veremos la próxima. Sí, nos veremos.